escuchamos. De Renzis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Buen día. Voy a contarle una historia que usted seguramente algunos aspectos conoce, pero otros los desconoce profundamente. Hemos dicho siempre en este programa que Macri es presidente porque ganó una elección María Eugenia Vidal, y no al revés, no que Vidal es gobernadora porque ganó Macri. Y además dijimos que los errores de Cristina hicieron presidente a Mauricio Macri. Cuando se hizo la interna del justicialismo, donde Cristina lo quiso obligar a Randazzo a ser candidato a gobernador de Scioli, y Randazzo se negó porque quería competir por la candidatura a presidente con Scioli y no a la gobernación, porque además le dijo a Cristina, es un desastre lo que deja Scioli en la provincia, a quien en el propio riñón de la Casa Rosada lo tenían como el peor gobernador de la historia, ya no del peronismo, sino de la historia. Aquel día, Cristina puso el peor error. Llevó de candidato a Aníbal Fernández. Enfrente, con el aval de la propia Iglesia, estaba el titular de entonces de la Cámara de Diputados, Domínguez, Julián Domínguez, acompañado de Espinosa, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Tenían todas las de ganar en la interna, y iban a ganar la interna, y de hecho la ganaron. Pero a través de una decisión política, en el Correo Central, se hicieron los deberes para los muchachos de la Cámpora, y lo que primero iba a ser una denuncia de Domínguez y Espinosa, terminó siendo un manto de silencio para no hacer olas. Amagaron, lo dijeron y después se llamaron a tranquilidad. Por eso está cobrando Espinosa como candidato a diputado ahora en la lista de Cristina, y Domínguez, que no quiso saber más nada por la jugada que le habían hecho, se quedó afuera cuando Randazzo le ofreció el primer lugar a otro candidato que no era él. Aquella jugada en el Correo se hacía en una empresa estatizada con una tremenda deuda del grupo Macri que nunca reclamó el kirchnerismo. Habida cuenta que superaban los 500 millones de dólares. Hoy, el Correo Central, Correo Argentino, Correo Central me refiero principal de la Argentina, tiene un déficit operativo de 4.000 millones de pesos, que es la misma deuda que tiene en la FIP la empresa que compite con el Correo, que es OCA. Una tiene déficit fiscal, que el Estado concurre todos los meses y pone la plata que falta. La otra es una empresa privada, mal administrada, donde trabajan 7.000 afiliados de camioneros. y que el propio sindicato ha terminado pagando sueldos para evitar que pase lo peor, que la cierre. Pero el titular de la AFIP dice que no encuentra ninguna resolución para aplicar y que tienen que pagar. Y como no pueden pagar, temen lo peor. Pero Macri bajó una orden. No antes de las elecciones creen un nuevo conflicto con Moyano. Con Hugo Moyano. Esto es una parte de la historia, pero ahora les voy a contar la otra historia que se produjo en las últimas horas en el Correo Argentino, el que mal administró la familia Macri y que tiene como responsable a un hombre que salió de Sogma, es decir, de una de las empresas de la familia presidencial, y que se llama Jorge Irigoyen. Bueno, no lo van a desplazar a él porque sabe muchas cosas de Macri, de la familia Macri. Lo van a dejar, pero le van a poner un nuevo CEO. Y este aquí, que este nuevo CEO es nada más ni nada menos que el que mal administró OCA, el que llevó una situación de ahogo financiero a OCA. Ese va a ir ahora a manejar el correo. ¿Pero por qué piensan ustedes que se producen estas cuestiones en el correo? Porque hay que asegurar las elecciones de octubre. Y entonces le pidieron la renuncia a Ramón Baldassini, que hace 51 años, ¿escuchó bien? 51 años, este muchacho que es franticista, que es abogado además, el doctor Baldassini, que está al frente de FOECID. Otro era un poderoso gremio, hoy venido a menos. ¿Por qué he venido a menos? Porque trabajan 15.000 trabajadores en el correo y ni siquiera se sabe si todos están afiliados a FOECID. Bueno, le pidieron la renuncia a Baldassini, a Roberto Rivero, a Carlos Felipeto y a Carlos Rossi, cuatro integrantes del directorio del Correo Central. Pero queda una persona que inexplicablemente apareció, porque es el que más experiencia tiene, después de ser, durante todo el kirchnerismo, director nacional electoral, el radical Alejandro Tulio, fue a parar al Correo Central. Es el que sabe mover las piezas electorales. Nadie se alarmó cuando lo sacaron de un lugar y lo pusieron en otro. Nada más ni nada menos que donde se mandan los telegramas. ¿Qué es lo que se cuestionó? La suba de los telegramas. ¿Qué es lo que le hicieron a Domínguez y Espinosa, que habían ganado la interna, para que figurara que no la habían ganado? Después de esto, aparece entonces la nueva propuesta del propio presidente, que se llama Gustavo Papini, un ex funcionario CEO de OCA, que está vinculado al grupo Pegasus, que son los que administran Pharmacity, por lo cual Maru Quintana tuvo algo que ver en este nombramiento. Pero además de eso, va a seguir Jorge Irigoyen, que va a pasar de ser el CEO principal a presidente del correo, o sea, el hombre de Soma. Y además van a incorporar a Antonio Cao. ¿Quién es Antonio Cao? Un hombre que no tiene la menor idea de lo que es un correo, viene del sector electrodomésticos, pero pertenece a la geocracia, es decir, pertenece al mundo de los gerentes. 17.000 trabajadores del correo que se preparen. Después de octubre echan a la mitad. Anoten la fecha en que se los dije. Pero queda Alejandro Tulio, el radical con experiencia de manejar electoralmente las cosas, el que sabe más de todos los que están en el correo. Y es interesantísimo cómo estas cosas pasan sin que nadie se dé cuenta. Mientras esto ocurre, por un lado, tenemos el tema de OCA, donde si aplican la ley tributaria, OCA no puede funcionar más. Y quedarían 7.000 choferes o 7.000 personas afiliadas al gremio camionero sin trabajo. Lo que significaría un verdadero conflicto en puerta. Sobre todo ahora, que después de arreglar con la fraternidad y con la UTA, el gobierno, dándole lo que los gremios habían pedido para sus trabajadores, acaba de flexibilizar la tarifa de los micros de corta, de larga distancia, para darle, modificando la banda horaria, para que le den a los dueños del transporte la posibilidad de que o que la bajen o que la suban. Es decir, antes tenían un precio fijado por el Estado por kilómetro. Bueno, ahora tiene una banda que pueden manejar, o sea, que pueden abaratar para competir con el avión, o la pueden subir en caso de que tengan necesidad, libremente, para que puedan pagar el aumento del 21% que el Ministerio de Trabajo obligatoriamente estableció para todos los choferes de larga distancia, porque se quedaban 20.000 choferes sin trabajo y un paro del transporte que era inmanejable. Frente a estas cosas que pasan de largo en una sociedad aturdida por otras situaciones, esto que le estoy contando del correo tiene directa implicancia con octubre. Van a anunciar que van a comprar más escáner, van a anunciar que van a hacer algunas modificaciones, pero la verdad es que no estuvieron satisfechos de la forma en que se manejaron las cosas, sobre todo después que a la hora de la verdad terminaron perdiendo a nivel senadores, porque en realidad la mujer más votada fue la candidata a diputada de Cambiemos y no la candidata a senadora de Frente Ciudadano. O sea, la mujer más votada en la provincia de Buenos Aires fue la ex funcionaria de Cristina. Dicho esto, el presidente tomó otra decisión. Se puso muy mal cuando trascendió que habían violado la ley del Parlamento con un decreto que no permitía el blanqueo de capitales para los parientes de los funcionarios, y Macri firmó un decreto por el cual algún día tendrá que dar explicaciones él, el jefe de gabinete, los que firman ese decreto, porque había una ley que lo prohibía, para permitir que blanquearan los parientes, entre los que aparece su hermano blanqueando una millonada de dólares, su amigo Caputo otro tanto, y se puso furioso y lo llamó a Abad. ¿Cómo hubo esta fuga? ¿Qué pasó? Y entonces el titular de la recaudación impositiva mandó con urgencia a llamar a Sosa. ¿Quién es Sosa? Uno de los auditores de confianza de Abad. Y le dijo, investiga con urgencia de dónde salió el dato que se hizo público que los parientes de los funcionarios blanquearon millones de dólares y de pesos, y que el presidente está muy enojado. Sosa se puso inmediatamente a esa tarea, se puso a trabajar, y finalmente lo terminan de echar a Jorge Enrique Inskens, subdirector general de Sistemas y Telecomunicaciones, y el propio Néstor Sosa lo va a reemplazar en ese cargo. ¿Por qué? Porque de allí se filtró la información a la prensa de que todos los parientes habían violado la ley del Congreso bancado por un decreto presidencial. A partir de esta situación, se crea un tira y afloje entre Andrés Ibarra, que es el responsable de hacer las modificaciones en el correo, Mario Quintana, el hombre fuerte de la jefatura de gabinete, y el propio Haddad, porque por un lado en la Casa de Gobierno no quieren ningún conflicto como ya, ni mucho menos antes de octubre, y hay que de cualquier forma posponer cualquier cuestión que lleve a la quiebra a OCA, y por otro lado, el que mal administró a OCA lo acaban de nombrar en el Correo Central, en el Correo Nacional, en el Correo Argentino. Que alguien explique cómo es esto. Llevó la quiebra a una empresa privada, lo ponen en otra empresa que, bueno, en otra empresa que alguien de Sonda manejaba, que qué casualidad, la misma familia Macri lo había llevado a la quiebra. El Correo. Estamos en un pantano donde de estas cosas la prensa no habla, pero que son fundamentales a la hora de contar votitos. Porque si usted se va a expresar en octubre, lo que el correo mande a Indra, la sospechada empresa española, la misma que durante el kirchnerismo hizo los comicios y que ahora la recontrató el macrismo, va a anunciar lo que el correo le mande. Para lo cual se necesita gente totalmente de confianza que sepa hacer las cosas en el correo. Y acá Tulio, el ex responsable electoral, va a ser el gran asesor de lo que se viene en octubre. Prepárense. Y a los trabajadores del correo argentino le decimos que también se preparen. Porque el hecho de que se van los directores, entre ellos Baldassini, el dirigente sindical, significa que después de octubre se reduce por lo menos la mitad del personal que trabaja en el correo. Vayan haciendo cuenta. Trabajan 15.000 personas, quedarán 7.000. Y si se cae Oca, ni les cuento lo que puede llegar a ocurrir. En este clima, y con estas cuestiones de presiones de un lado y del otro, se va a hacer el confederal de la CGT para ver si hay huelga o no hay huelga. Con un transporte que no se va a adherir al paro, aparentemente, y con negociaciones como esta que le estoy contando, que engloban mucho más de lo que trasciende. Mientras tanto, le quiero dar una sorpresa, porque hablábamos la vez pasada cuando le pedíamos a quién iba a votar y demás, y alguien dijo votó en blanco, y después por lo general después no se computan. Bueno, ya se sabe en cuánta gente votó en blanco en la provincia de Buenos Aires, y está después de randazo. Es decir, primero salió en senadores Cristina, en diputados Cambiemos, después la lista para abajo, viene Massa, luego viene Randazzo y después vienen los votos en blanco. Más que la izquierda y más que todo el resto de los partidos que se presentaron. Y la verdad es que si en una elección que se supone que son internas, donde la gente debe preestablecer los candidatos, hay una enorme cantidad de argentinos de la provincia de Buenos Aires que no tienen a quién votar, es porque esta democracia fraudulenta les ha quitado la voluntad absoluta. Entre los que no fueron y los que votaron en blanco hay una mayoría increíble. Porque se votó en blanco, repito, en una elección donde se preanunciaba candidatos, o sea, donde uno tenía la opción surtida. Bueno, ¿saben cuántos votaron en blanco en la provincia de Buenos Aires? En las PASO. 308.652 ciudadanos. El 3.45% de los votos emitidos. Para que ustedes tengan una idea, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que hace un festejo por lo que sacaron, sacó 3.38. El voto en blanco, 3.45. Y Ripoll, 1.05, por ejemplo, de ahí para abajo, todo lo demás. Es decir, tendríamos que juntar a toda la izquierda para ver si alcanzan a los votos en blanco. Estamos parados entonces ante una cosa muy extraña, porque fueron a cumplir con su obligación y votaron en blanco en una preelección. O sea, no es una elección donde uno dice, bueno, no están los que a mí me gustaría que estuvieran. No, ahí podían haber votado cualquiera de cualquier partido para ayudarlo a entrar. No, no lo satisfacen porque no creen en lo que están viviendo. Y le voy a contar algo más, para que vean que esta democracia es fraudulenta. En el año 2016, la legislatura de la provincia de Buenos Aires estableció la paridad de sexos en las listas, es decir, que se deben integrar con la participación mínima de un 30% de cualquiera de los dos sexos para garantizar que haya esa representatividad. Pero como no la homologaron a la ley, es decir, miraron para otro lado, en el Poder Ejecutivo de Vidal, y se hicieron pasos, vamos a suponer, en donde participaron más de una lista, que la lista A le ganó a la lista B. pero que como había un pacto previo de que se respetaba la minoría, la lista B le correspondería ocupar lugares de minoría en la lista A, cada tres de la lista A, uno de la lista B. Pero si está el cupo, vamos a suponer femenino, y el que resultó electo de la lista que perdió en masculino, no podría ir porque habría que respetar el cupo y tendría que saltar y poner a otro. ¿Qué dice la justicia electoral? Que esto no sirve, no vale. Porque como no se resolvió antes, ahora no se respeta el cupo. Es decir, a pesar que los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires hicieron una ley, esta ley no fue homologada por el Poder Ejecutivo actual, por lo tanto, al igual que el decreto que hizo Macri, donde facilitó a los parientes para que blanquearan, aquí se rompe el cupo. No existe cupo femenino ni masculino en la provincia de Buenos Aires después de las PASO, donde ya se emitió el voto, y el voto para la justicia electoral, cosa que está bien lo que han hecho, es la superior palabra. Si no se puede cambiar el voto ciudadano, si votó un hombre poner una mujer, o si votó una mujer poner un hombre. Un mamarracho todo, todo es un mamarracho. Ayer decía Cristina en Atenas, en La Plata, que querían hacer voto electrónico porque pensaban hacer más trampa. Y la verdad es que la trampa se ha hecho siempre con la boleta de papel y se hace mucho más con el voto electrónico porque uno vota la lista 25 y está arreglado para que el voto vaya a la 26. Por lo cual, el fiscal electrónico es una de las cosas fundamentales que los partidos políticos tienen que tener. Y dijo ella que iba a pedir acceso a la parte de INRA, porque lo conoce a los españoles, porque antes los contrató y saben cómo trabajan y saben cómo hacen las cosas mal. No hay que pedir nada, tienen todos los partidos y frentes electorales derecho a un fiscal electoral. Y ese fiscal electrónico electoral lo tienen que poner justamente en los centros de cómputo. Así que no hay que pedir permiso, están autorizados. Y por otro lado, en un discurso flojo donde Cristina se ayudó con un papel, cosa que nunca precisó, terminó casi igual que los sindicatos, corrida por izquierda. Y entonces levantó una foto de Maldonado e inmediatamente en las redes sociales le replicaron por qué no la de Julio López. No estuvo muy feliz ayer la expresidenta porque estaba tratando de hacer un papel que no sentía. Ella, que es combativa, terminó haciendo un mensaje de amor y paz. Y la verdad, los muchachos de la Cámpora que estaban allí se salían de la vaina por cantar y dos o tres veces los paró. Le hicieron dejar los bombos afuera. Y en un paneo rápido de las cámaras, lo único que se vio una bandera del Partido Comunista que le estaban enrollando. Y los muchachos habían dejado todos sus carteles afuera. Más bronca todavía si vieron después la reiteración. Fue un pantallazo muy rápido, pero si lo vieron, más bronca todavía para los pibes. Que fueron prácticamente los que completaron Atenas. Pero bueno, quiso hacerlo así, así lo hizo. Remarcó que era donde ella había nacido, La Plata, la capital de la provincia. Y nosotros ayer decíamos que venía invicta en 11 elecciones y que había ganado también cuando fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Y aquella vez se le rompió todo el proyecto a Alfonsín, que pensaba, bueno, cuando hizo el Pacto de Olivos con Menem, dijo el senador, dos de la mayoría serán peronistas, uno de la minoría será nuestro y tendremos un senador. Y resulta que ese día entró por la minoría Chiche Duhalde. La verdad, frente a las cosas que ocurren todos los días, y como decía ayer, uno puede, en el caso de Cristina, leer el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, lo puede tomar como quiera. Lo cierto y lo real es que deberían preocuparse más por estas cosas del correo, tanto ella como el gobierno y como el resto de los partidos que van a participar, porque créamelo, esto que pasó tan precipitadamente no es casual. Y yo lo que más lamento no es lo que van a hacer en octubre, sino lo que van a hacer después de octubre. La mitad de los trabajadores van a la calle. crisis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Luego que los productores de Susana Jiménez y las personas que habían avanzado del sector de Cristina no se pusieron de acuerdo, salió Susana Jiménez a decir que de ninguna forma ella iba a invitar a la expresidenta a su programa porque traicionaría sus principios. Todo esto pasó después que no se pusieron de acuerdo en la producción. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Mientras tanto, Tinelli mandó a operar con Máximo Kirchner y aprovechó la volada para crear un poco más de situaciones de suspenso y que la gente hable de él y que hable de Susana y todo el mundo busca su propia difusión, para decir que estaba negociando, sin ninguna clase de preestablecimiento de preguntas, invitarla al programa a Cristina Fernández. La vía es Máximo Kirchner. No sé si se va a hacer o no, o si es también un globo de ensayo para tener que un poco más en las redes sociales. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Es la hora 6:28 minutos. La temperatura actual es de 10 grados 6 décimas. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Último día de agosto, Día Internacional de la Solidaridad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Un día como hoy, de 1794, los españoles fundan la última ciudad en la época de la conquista de América por parte de ellos. Ramón García Pizarro funda San Ramón, en homenaje a él mismo, de la Nueva Orán, en Salta, la última ciudad española fundada en América por los conquistadores. Saludamos a la gente de Orán en Salta. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Carbone, ¿qué decís? Buen día, Miguel. Vamos a recordar algo que hace 2 años arrancábamos el programa con una mala noticia. Te vas a acordar enseguida. Hace 2 años... El 31 de agosto de 2015 fallecía Pepa Noia, Josefina García de Noia, que fue una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo. Se había casado con Juan Carlos Noia a los 20 años de edad y tuvieron 4 hijos. En el 76, en el proceso de reorganización nacional, la más sangrienta de las dictaduras, el 13 de octubre, secuestraron a su hija María de Lourdes Noia de Mesadra, de 29 años, junto a su marido Enrique Mario Mesadra, que fue liberado el 21 de octubre del mismo año. El 30 de abril de 1977 fue una de las 14 mujeres que marcharon en la Plaza de Mayo reclamando por la aparición con vida de sus familiares. En 2010 la declararon ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, y Pepa Noia falleció el 31 de agosto de 2015 a los 94 años en la ciudad de Buenos Aires. Hace dos años abríamos el programa con esta misma noticia. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, me parece que el técnico de la selección argentina se va a decidir por poner a tres hombres de Racing. Romero en el arco, Mercado marcando en uno de los tres del fondo, y me parece que el volante va a ser el que hoy juega en Portugal, Acuña, ¿no? Me parece, Enrique. Sí. Yo creo que sería la mejor decisión porque el Huevo Acuña está pasando por su mejor momento y en la selección tiene que jugar los que en el momento que disputa los partidos de la selección están pasando un buen momento. Y en este caso el Huevo Acuña en el Sporting de Lisboa está teniendo una etapa brillante y se ha ganado la titularidad en el equipo argentino. Además es muy considerado desde que entró Sampaoli que... al exjugador de Racing lo tiene muy en cuenta y yo creo que hoy le tendría que dar la titularidad porque es un jugador que hace la banda creo que como nadie en el fútbol argentino. No hay un reemplazante natural para él y creo que se ha ganado la titularidad como bueno y además para algún hincha de Ferro que está escuchando dos también Ferro, él y Facio Facio, Federico Facio, exactamente. Así que veremos la duda, pero la duda creo que la tiene para la prensa Sampaoli. Yo creo que no va a tener, ya no tiene ninguna duda que va a jugar Acuña. Creo que sería lo ideal en un partido que es muy importante para Argentina porque necesita los puntos. Más temprano, un ratito antes, va a jugar Chile, que es el que lo está precediendo en la tabla de posiciones. Tiene un punto de ventaja el equipo de Pizzi. Hoy pierde Chile, es un pálpito. Bueno, ojalá, porque le vendría muy bien a Argentina. Hay algunos que especulan con que un buen resultado en Montevideo hoy es un empate. Yo creo que Argentina debería ganar, quedarse con estos 6 puntos que tiene en esta doble jornada de eliminatoria, tanto hoy como el martes frente a los venezolanos, para poder ya tranquilamente encarar la etapa final pensando que está clasificado para Rusia, ¿no? Bueno, por fin hubo una reacción humanitaria de un jugador de la selección argentina. Cuando estaban llegando al hotel, un pibe uruguayo quiso ir a saludar a Messi, sacarse una foto, el de seguridad lo agarró bruscamente, lo apartó, el pibe se puso a llorar, Messi se dio cuenta, se paró antes de entrar, lo mandó a buscar y se sacó la fotografía. Y después el chico, muy educado, cuando le pregunta a la prensa argentina, dice, ¿y quién quieres que gane mañana por hoy? Dice, y la verdad, 1-1. Estuvo y el pibe bien. Es uruguayo, ¿no? Claro, por fin hicieron algo humanitario. Sí, sí, sobre todo porque esta selección y estos jugadores están muy lejos del público. Entonces, de esta manera, creo que se acercan un poquito. Y es habitual en Messi estas reacciones, ¿no? Entonces, esto hay que destacarlo. Así como él se cargó al hombro esta decisión de no hablar con la prensa, también hay que decir que Messi tiene este tipo de actitudes con los chicos que lo admiran, lo quieren y siempre se quieren sacar una foto con él. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, los responsables de la Defensoría de todo el país están súper preocupados con las tarifas. Están pasando cosas que son increíbles. En el sur acaban de recibir las últimas tarifas la gente que vive en el sur argentino, con el 600% de aumento con relación al mes anterior. ¿Escuchó? 600% de aumento. En el NEA, donde no existen las tuberías de gas, la gente tiene que vivir a garrafa si quiere tener gas, y donde la mayoría de la calefacción es eléctrica, no solo el aumento de la electricidad, sino que para que usted tenga una idea, una familia que necesite usar garrafa para tener, para bañarse, para cocinar, son por lo menos 4 garrafas al mes. Significa 1.000 pesos mensuales de gas. Para que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Porque la gente se queja aquí, pero como se está en otra circunstancia. En el sur, que produce el gas, 600% de aumento en la tarifa. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Con el gobierno anterior había 9.000 tarifas sociales vinculadas al gas, a la electricidad y demás, al agua. Ahora, ¿saben cuánto hay? 4.5 millones. Es decir, de gente que paga menos de lo que correspondería de acuerdo a la proyección empresaria que hace. 4.5 millones, dicen ahora, de tarifas sociales. El resto tiene que pagar los aumentos. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué hacen, por ejemplo, con una, vamos a suponer, porque la gente que gana arriba de 15.000 pesos ya está cumplida la canasta básica, y entonces dicen, bueno, vamos a suponer que un jubilado o alguien que esté que mantenga una jubilación, que pueda llegar a cobrar 15.000 pesos y que esté alquilando y que tenga que pagar este aumento de tarifas, o que tenga 5 hijos, ¿cómo hace? Claro, 5 hijos no estaría jubilado, serían grandes los hijos. Pero supongamos un trabajador que gana 15.000 pesos y tiene 5 hijos. Como gana 15.000 pesos, no hay tarifas social. Y entonces, bueno, estas cosas las tienen que contemplar los defensores, que aparentemente le están queriendo pedir una urgencia al ministro Juan José Aranguren para que los atienda, para explicarle estas cosas. Y además otro dato, que me parece muy interesante. Quieren que los anuncios de aumento de tarifas sean una vez por año y sean antes de las paritarias, porque dicen que esperan que se pongan de acuerdo los gremios y los aumentos, y después vienen las tarifazos. Entonces descolocan el bolsillo del trabajador, que termina de pelear por un aumento. Entonces están pidiendo que se haga una sola vez, pero después de las paritarias, después que se sepa qué aumento tuvo la gente, entonces recién allí se fijen la nueva tarifa. Le están metiendo la mano en el bolsillo sin temor a ponerse colorado. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Eladia Blázquez, a 12 años de su partida, hija de una humilde familia, Eladia nació el 24 de febrero de 1931 en la ciudad de Gerli, en la provincia de Buenos Aires, y falleció el 31 de agosto del 2005. En 1970 grabó su primer disco de tango, irrumpiendo en el machismo tanguero cuando este género estaba en plena crisis. Además de cantante, compositora y autora, se consagró como pianista y guitarrista. Escribió 2 libros, Mi ciudad y mi gente y Buenos Aires cotidiana. También escribió letras para los folcloristas Ramona Galarza y Los Fronterizos. Fue nombrada hija dilecta de la ciudad de Avellaneda en 1988 y ciudadana ilustre de Buenos Aires en el 92. Tenía un gran talento para escribir, pero sin embargo, durante su carrera y aún ahora, después de muerta, sigue siendo muy criticada por los puristas tangueros, quienes la acusan de ser irregular respecto a sus piezas musicales. Compuso temas de variados estilos que contaron siempre con intérpretes de primer nivel. Primero fue la canción española, después la melódica y sudamericana, más tarde el folclore, y finalmente la atraparon el tango y la balada. Escribió canciones muy populares como El corazón al sur, Sueño de barrilete, Mi ciudad y mi gente, Honrar la vida y tantos más. Y la muerte le encontró después de haberle puesto música al famoso tango instrumental de Astor Piazzolla, Dios Nonino, de haber recibido el premio Cones de Brillante de Platino en el 95 y en el 2005 como compositor de tango de la década en la Argentina, y el 2005 la muerte le encontró en la clínica Basterrica en la ciudad de Buenos Aires a los 74 años debido al cáncer terminal que padecía desde hacía muchos años. Es un inmortal a través de sus canciones, y recordamos a Eladia Blázquez cantando uno de sus grandes temas, Honrar la vida. algo que ella hizo en su vida. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. De la mañana, 43 minutos, trenes subterráneos, hiperómetro con diagrama normal. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, este programa que se llama Ayer y Hoy y que refleja parte de nuestra historia, van a escuchar algo muy doloroso, pero que tiene que ver con el día de hoy. Y que tiene que ver además con la falsa memoria de quienes se olvidan de las cosas y que han pasado en la Argentina recientemente. Un avión, fíjense en ustedes, ya ni la empresa existe, ¿no? Un avión de Boeing 737 de Lapa, con 100 personas a bordo, que partía hacia Córdoba, carreteó para levantar vuelo, acuérdense, pero no pudo despegar. Cayó de panza y con velocidad de despegue despistó, cruzó la avenida Costanera, arrolló a vehículos estacionados y se incendió en terrenos del campo de golf, donde murieron 67 personas. Fue el mayor accidente urbano de la historia de nuestra aviación y se debió a un error del piloto y copiloto del avión, quienes no cumplieron con el procedimiento establecido cuando sonó la alarma. Pero vamos a escuchar los testimonios de época para no olvidarnos. Hablar con alguno que me da lástima directamente. ¿Pero qué me van a pagar? Ale. La verdad que estoy indignadísima, no lo puedo creer. No lo puedo creer, acá se mueven millones de dólares. Acuérdense cuando la San Martín no quiso presentar la renuncia. ¿Pero porque le habían pagado? ¿O porque la verdad es que estoy indignada, estoy indignada, pensé que iba a hacer otra cosa esto. No, es más, mira, se van a pasar esta gente que está buscando para que yo viniera a la casa. ¿Dónde podemos ver la lectura de sentencia? Recordemos que está momentáneamente suspendida. Exacto, no, vos estás en la parte superior y todos los abogados, todos están en la parte 40 y... Presidente, ¿no? Sí, 65 cirugías, estar internada un año, 3 años para volver a caminar, para esto no es increíble. Cosméticos, trabajaba en una empresa de cosméticos, era un grupo que iba a hacer un curso. Sí, así era. Que voy a estar destruida, pensé que te iba a hacer justicia. Tampoco pedía 20 años porque me dan lástima, pero mínimamente la justicia. Pero acá se mueve mucho dinero. Imagínate todas las querellas que estaban y ahora no están, ya las fueron bajando desde el principio del juicio. Todos ellos sí les pagaron. A mí la semana pasada me hicieron llamar a mi abogado, la otra, para ofrecerme plata. Para que yo viniera acá a hablar algo y no lo hice. Como para tener una estrategia de ellos. ¿Qué les diría hoy si ellos la pueden escuchar en este momento? ¿Qué les diría? Que son unos hijos de puta, que son una basura, que mi sufrimiento no valió la pena. Que yo pensé que si mi sufrimiento iba a ser para algo estaba bienvenido, pero la verdad es que no entiendo nada. No lo puedo creer. Señora, ¿es el peor resultado que esperaba por parte de la justicia? ¿Cuáles ustedes habían pedido 15 años que avance una pena de todos los juzgados? Yo pensé que no 15, pero qué sé yo, que si eran 3, que sea efectiva, ¿entendés? Pero acá se mueve mucha plata, ya les digo, a mí hace 15 días me estaban buscando por parte de mi abogado, y eso que no soy querellante, para llevarme al estrado y hacerme decir algunas cosas, se lo juro. No me acuerdo, algo contra la asociación para bajarla como querella. ¿Sigue creciendo la justicia a partir de ahora? ¿Van a apelar? ¿Se van a presentar en las instancias judiciales a pesar de este fallo? No te escucho, ¿cómo? ¿Siguen creciendo la justicia? ¿Se van a presentar? Y obvio, obvio que tiene que haber una apelación, seguro, no puede quedar así, basta la impunidad. El mundo tenía los ojos puestos en este juicio, iba a ser algo ejemplificador, ¿entendés? El mundo estaba con esto, con este juicio puesto. No, ¿sigue no, creciendo la justicia a pesar de este resultado? No, hasta hace un rato yo le tenía mucha confianza al tribunal, pero ya está visto que acá todo se mueve por millones de dólares. ¿Qué le cuesta al señor este Dodge, que nunca nos dijo ni buenos días, ni buenas tardes, ni perdón, poner un par de millones? Nada le cuesta. Como la que sea, pero algo que ejemplifique y sirva para el resto, ¿entendés? ¿Cómo va a seguir ahora, a partir de este momento? ¿Cómo va a seguir? ¿Y cómo va a seguir? No sé, yo quería justicia para mi amiga, para cerrar este ciclo, ¿entendés? De mi vida. Y que ahora sí ya te das cuenta que acá no sirve, no hay justicia, no hay justicia. ¿Cómo puede ser que todos salgan libres de culpa de nada? No, es increíble, increíble. Ustedes vieron el juicio, las irregularidades, todo. No, entonces no hay un culpable acá. ¿Te das cuenta que estas personas, cómo vivieron las jornadas previas de un juicio que llevó en casi 2 años de audiencia? Y yo estuve viniendo siempre y viendo y viendo. Y la verdad que te juro por mi hijo que yo veía la cara de los jueces y me pegaba. Está hablando una de las víctimas, ¿no? Uno de los sobrevivientes, ¿no? Que contaba. La verdad que es desgarrado. Estamos con testimonio de época. Hay que saber, hay que ver cuánto les pagaron para poner este fallo. Esto es una vergüenza. ¡Fíjalo! ¿Qué se cree que le están asfixiando a la prensa? No dejan entrar a los periodistas. Eduardo, nos están sacando la policía. Que son delincuentes los periodistas. No nos dejan trabajar. La policía nos está sacando desde este lugar para que se continúe con la lectura del veredicto. La verdad es que es muy complicado trabajar así, Eduardo. Primero logré entrar yo aquí abajo, luego pude ingresar la cámara, después me sacaron a mí a la fuerza, finalmente pude volver a ingresar y ahora estamos tratando de tomar estas imágenes, acercarnos a los familiares para recopilar testimonios. Finalmente ya los medios pudimos ingresar hasta aquí, hasta este lugar. Hace 18 años, un día como hoy, la catástrofe, y esto es el juicio. Una de las sobrevivientes que estaba hablando recién, que resistió a 65 operaciones, Eduardo, era una cosmetóloga que viajó con 8 amigas, si te parece la vamos a seguir escuchando. No lo puedo creer. Creo que es un mal sueño. No puede ser. Ahora me cierro el círculo. Un año de recuperación y escuchar que ahora son todos inocentes. No lo puedo creer. Porque yo decía, bueno, si mi cirugía y mi volver a caminar servía para que esto dé una jurisprudencia y no vuelva a suceder, me las aguanto. Pero sufrir tanto para esto no lo puedo creer. Ahora me cierro el círculo. Los abogados defensores. Abogados defensores de los familiares, ¿no? Bueno, la verdad que los ánimos están muy, pero muy caldeados allí. Categoría de... Autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado previsto y reprimido en el artículo 196, segundo párrafo del Código Penal, según texto ley 23.077, artículos 26, 29, inciso 3, 40, 25 del Código Penal y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 11. Disponiendo que durante un plazo de 2 años, Valerio Francisco Dill cumpla las reglas de conducta relativas a fijar audiencia y a residencia y someterse al cuidado de un patronato, conforme lo prescripto en el artículo 27 bis, inciso primero del Código Penal, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el último párrafo de la norma legal citada. Punto 12. Condenando a Gabriel María Borsani, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 3 años de prisión en suspenso y costas procesales, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado, previsto y reprimido en el artículo 196, segundo párrafo del Código Penal, según texto de ley 23.077, artículos 26, 29, 40, 41 y 45 del Código Penal y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 13. Disponiendo que durante un plazo de 2 años, Gabriel María Borsani cumpla la regla de conducta relativa a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, conforme lo prescripto en el artículo 27 bis, inciso primero del Código Penal, todo ello bajo percibimiento de lo dispuesto en el último párrafo de la norma legal citada. Punto 14. Imponiendo a los doctores Jorge Sandro, José María Cebes Cambra, Mariano Fragueiro Frías y Roberto Abington una multa de 35.000 pesos respecto de cada profesional y en forma conjunta con sus asistidos, a favor de la parte querellante representada por la Asociación Civil de Víctimas Aéreas, en virtud de haberse declarado reunidos en la resolución de fecha 30 de diciembre del año 2008, por parte de los mencionados letrados, los extremos exigidos por el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Punto 15. Rechazando la nulidad interpuesta por los doctores Mariano Fragueiro Frías y Diego Álvarez Gognar, mediante escrito de fecha 7 de enero del año 2009, contra la resolución dictada el 30 de diciembre del 2008, por el cual se dispuso declarar reunidos los extremos previstos en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Punto 16. Rechazando in limine los recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio formulados por los doctores Esteves Cambra, Fragueiro Frías y el doctor Jauregui, este último en representación del doctor Sandro, a los cuales adhirió el doctor Babington, contra la resolución dictada el 30 de diciembre del año 2008, por el cual se dispuso declarar reunidos los extremos previstos el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Punto 17. Extrayendo testimonio de los actos procesales pertinentes para su remisión a los organismos y entidades que correspondan, entre ellos a la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, a la Fuerza Aérea Argentina y al Instituto Nacional de Medicina Aeronáutico y Espacial, IMAE, y ello en virtud de las serias irregularidades por parte de los componentes del sistema de aeronavegación comercial. Bueno, y después de esto lo hablamos con los juicios, con lo cual, digamos, la verdad que yo creo que tenemos muy buena posibilidad en el tribunal que sigue, y además las condenas me parece que han aplicado a las personas que estaban más cerca del piloto son condenas que les van a complicar la vida realmente, porque tener que ir al patronato liberado durante 2 años me parece que es una manera de recordarles que ellos fueron responsables de la muerte de 65 personas. Ahora, ¿con qué sensaciones se van ustedes hoy de esta sala de audiencias después de tantos meses de tribunal, de desarrollo de juicio? No, como yo les dije, digamos, las víctimas estaban esperando un fallo más ejemplificador. Ese fallo ejemplificador no vino, no apareció, y en definitiva se limitaron estrictamente a valorar la prueba muy, muy de manera cerrada, y solamente terminando responsabilizando a las personas que estaban más cerca del piloto, que eran el gerente de operaciones, que digamos, en la línea jerárquica es el tercero. El gerente de operaciones no es uno chiquitito. O sea, es el presidente, el vicepresidente y el gerente de operaciones. O sea, terminaron, no sé si había una idea de que acá el hilo se cortaba por lo más delgado, no es el más delgado. El más delgado puede ser el jefe de línea. No, el jefe de línea, porque debajo del gerente de operaciones viene el jefe de línea. Con lo cual, condenaron al gerente de operaciones, que era el número 3, digamos, en el orden jerárquico, y al jefe de línea, que fue además su instructor, fue la persona que además lo capacitó y fue quien además venía viendo en el debajo de Weigel los errores estos repetitivos cada 6 meses, ¿no? ¿Pero qué expectativa en casación? ¿Se puede revertir esto? Bueno, la verdad que si llegamos con los plazos de prescripción, yo entiendo que sí, tenemos una disidencia de uno de los jueces, como le dije antes, que coincidió con... Bueno, no se revirtió nada, por supuesto, uno de los dueños, Dodge, se murió antes de que el fallo condenara a los dueños del APA, y la verdad, 65 personas murieron carbonizadas y siempre la culpa es del otro. Esa es la justicia argentina, esa es la justicia de antes, de hoy y de siempre, una justicia que ustedes escucharon, hablamos del año 2008, el accidente fue antes de que comenzara el año 2000, en el 99. Murieron 65 personas carbonizadas. La cosa se fue diluyendo y la verdad, hubo compras de voluntades, mucha plata de los empresarios y esto terminó en la nada. No para nosotros. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Te acordás, Diego, del accidente, no? Sí, fue tremendo. Además, todo quedó impune. El piloto tenía la licencia vencida. El copiloto que estaba al lado lo sabía, y la empresa también sabía que el piloto tenía la licencia vencida. Es que el responsable máximo es el dueño de la empresa, porque vos tenés pilotos con licencia vencida, que no hacen la maniobra, que no hacen lo que manda el manual, ¿quién es el responsable? Y el responsable es el dueño de la empresa, por supuesto, pero además los dos principales gerentes que los condenaron a 3 años en suspenso, después le condenaron la pena. Quedó todo impune, no hubo castigo para nada. Corrió mucha plata. Sí, señor. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy, un avión de LAPA, conducido sin pericia por parte del piloto, al carretear en el aeroparque Jorge Newbery, se llevó por delante en media costanera y murieron 65 personas. El vuelo que iba a Córdoba produjo una verdadera masacre. Los dueños de la empresa, por aquel momento también dueños de Radio Colonia, fueron lentamente borrando cosas y finalmente uno de ellos se murió sin que le cayera el peso de la ley. El pronóstico para este último día de agosto dice: neblinas en áreas suburbanas, cielo algo nublado, vientos leves del este rotando al noreste y aumentando a moderados. La temperatura máxima estará en 18 grados a las 7 en todo el territorio argentino. En Buenos Aires tenemos 10 grados 6 décimas. ante la decisión de los norteamericanos de imponer fuertes aranceles para el biodiesel argentino, nuestro país exportará biodiesel siempre y cuando se pueda llegar a analizar una coyuntura y los desafíos que vienen. La Argentina va a exportar el biodiesel a Estados Unidos sin retenciones. En cambio, el aceite de soja, materia prima para la elaboración del biocombustible, paga el 27% de las retenciones. Este diferencial es el que cuestionan las autoridades yanqui al considerar que podrían construir un supuesto subsidio en favor de las exportaciones del producto elaborado en nuestro país y por lo tanto nos acusaron de dumping. En la Antártida 19 grados bajo cero, la máxima será de solo un grado bajo cero, estarán de verano los muchachos. Cielo nublado y cubierto con nevadas temporarias y nieblas, vientos moderados del noreste, visibilidad mala. Más de 1.500 millones de dólares se perderían como las consecuencias de las inundaciones en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Córdoba. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, el cielo está nublado. Las probabilidades de lluvias, vientos regulares fuertes del sector norte con ráfaga. La actual temperatura para los Kelper 5 grados, 7 será la máxima. Mataron a un sereno en una iglesia por denunciar robos. El episodio ocurrió y frente a esta situación hay declaraciones. Realmente se concretó, no se conoce bien por dónde va la investigación, a quién se responsabiliza materialmente, de la muerte de Ricardo Luna, pero lo cierto es que él fue encontrado por su propia mujer en la madrugada del jueves de la semana pasada. Él no había vuelto a su casa, a la mujer le extrañó esta situación y con un cuñado se acercaron hasta la parroquia y lo encontraron lamentablemente sin vida con un disparo en la cabeza. Los vecinos del barrio Carrizo ayer hicieron una manifestación sobre la avenida Mariano Acosta y Castañares, en uno de los extremos del barrio, para reclamar justicia, para reclamar que se esclarezca la investigación por este joven, este padre de tres chicos, vecino del barrio, que además trabajaba por las noches como sereno en la iglesia. La hipótesis más firme, Sergio, es que se concretó la amenaza de una banda de ladrones de aquí de la zona, que ya lo tenían amenazado justamente porque Ricardo había cumplido con su labor de impedirles que entraran a robar a la parroquia. Increíble, aparte robar una iglesia, sí, ¿qué te vas a llevar el cáliz? Pues la verdad, qué insólito todo lo que estás contando. Después volvemos. Bueno, la inseguridad que continúa permanentemente. Es la hora 7:03 minutos, el deporte por el grano. Debuta oficialmente como entrenador del seleccionado argentino de fútbol Jorge Sampaoli, lo hace en la 15ª fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Uruguay recibe a Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo, arbitraje de Víctor Hugo Carrillo de Perú, el equipo de Oscar Washington Tavares con Fernando Muslera, Martín Cáceres, Diego Godín, José María Jiménez y el jugador de Independiente Gastón Silva, Najitán Nandés, Álvaro González, Matías Vecino y Cristian El Cebolla Rodríguez, la duda del maestro Luis Suárez o Cristian Estuani y Edinson Cavani, los 11 de Sampaoli con Sergio Romero en la valla, Gabriel Mercado, Federico Facio y Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Lucas Biglia, Guido Pizarro, Ángel Di María. El tridente ofensivo será Lionel Messi, Mauro Icardi y Paulo Dybala. El resto de la fecha a las 18 en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, arbitraje de Wilton Pereira Sampaio de Brasil. Venezuela recibe a Colombia. En tanto, 19:30 en el Monumental de Santiago de Chile, con arbitraje del argentino Néstor Pitana, Chile recibe a Paraguay. 21:45 en Arena do Grêmio de Porto Alegre, arbitra Mario Díaz de Paraguay, Brasil y Ecuador. Y 23:15 se cierra la 15ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. En el Estadio Monumental de Lima dirige el uruguayo Andrés Cuna. Perú recibe a Bolivia. En el tenis abierto de los Estados Unidos, buena cosecha para los tenistas compatriotas, salvo uno que no le fue nada bien. Juan Martín del Potro, que se bajó definitivamente de la Copa Davis, le ganó al suizo Henri Lahtinen por 6-4, 7-6 y 7-6. Guido Pela hizo lo propio con el belga Steve Darcis, 6-1, 6-2, 6-0. Leonardo Mayer cerró su partido con Richard Gasquet de Francia, le ganó 3-6, 6-2, 6-4 y 6-2. Diego Schwartzman superó por segunda ronda al serbio Janko Tipsarevic, 6-2, 6-4 y 7-5. En tanto, la única derrota la protagonizó Nicolás Kicker, que perdió ante el alemán Cedric Marcel Steve por 5-7, 6-3, 6-1 y 6-1. En básquetbol, tras ganar su grupo con facilidad en Bahía Blanca, Argentina encara la segunda etapa del América pensando en la semifinal de este sábado, 21 horas en el Superdomo Orfeo de Córdoba ante México. Lo que más preocupa al entrenador argentino Sergio Hernández es la lesión de Gabriel Deque, jugador de San Lorenzo de Almagro, actual campeón de la Liga Nacional, que tiene un esguince de tobillo, pero de acuerdo a lo que informó el médico del seleccionado argentino Diego Gripo, la lesión de Deque no es grave, evoluciona favorablemente y va a estar seguramente el sábado ante los aztecas. En la hora 7:06 minutos. A todos los compañeros de la corriente clasista y combativa desde Buenos Aires, desde la Mesa de Coordinación Nacional de dicha corriente, queremos informarles, compañeros, que hoy más de 3.000 compañeros nos movilizamos al Ministerio de Seguridad para exigir al gobierno de Macri respuestas, explicaciones del atentado criminal que sufrió la compañera Julia Rosales y el compañero dirigente del PTP y del PCR, Mario Segovia. Después de mucho batallar con distintos funcionarios vía telefónica, logramos que una delegación integrada por quien les habla, Freddy y Mariano Sánchez, César García, hijo de Julia, dirigente de la CCC de Bahía Blanca, y un compañero, Lito Borelo, de la Secretaría de Derechos Humanos de la CETEP, y Walter de la Dirección Nacional de Barrio de Pie, ingresáramos al Ministerio y tuviéramos una reunión con Gustavo Ferragut, que es el coordinador del programa Seguridad Ciudadana de ese Ministerio, y el Secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, donde le hemos puesto de manifiesto nuestra preocupación y nuestra exigencia de que esto no caiga en la impunidad. Dichos funcionarios nos plantearon de que, a pesar del andamiaje de la justicia y del rol que juega, que pueda jugar la política en la provincia de Buenos Aires, ellos se comprometieron a investigar y avanzar en la investigación, porque desde su tónica ellos plantean que nos querían tirar un muerto. Nosotros le planteamos que no lo vemos de esa forma, sino que sí, que querían tirarle un muerto a la CCC y al campo popular, porque realmente fueron a matarla a la compañera. Esto decía Freddy Mariño de la corriente clasista y combativa ayer cuando se movilizaron hacia el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. En la hora 7:09 minutos, 10 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En el acceso este hay demoras desde Aedo hacia la capital. Conduzca con cuidado, también está pesada la avenida Panamericana a la altura de General Paz. Trenes subterráneos por metro, Aeroparque Jorge Newbery y aeropuerto de Ezeiza sin novedad dentro del diagrama normal. Mucha demora a la altura de la General Paz, también en la autopista de Riccieri. Cielo cubierto en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Susi Leiva nació el 31 de agosto de 1933 en la ciudad de Mendoza y falleció el 4 de octubre de 1966 en la ruta cerca de Varadero, provincia de Buenos Aires. popular cantante de tangos y actriz, su verdadero nombre y apellido era Susana Teodora Ramona Leiva. Pese a su juventud y corta trayectoria artística, fue una de las vocalistas preferidas de Mariano Mores. La grabación del tango de Mores y Taboada, Frente al Mar, fue el gran éxito de Susi, que la llevó a convertirse en la voz femenina más popular del tango a principios de los años 60. Actuó en Buenos Aires en la Alameda de Avenida de Mayo y en la Peña del compositor Pancho Cárdenas, respectivamente, y fue coronada Reina del Trabajo, la primera Reina del Trabajo, representando al gremio de artistas de variedades durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el primero de mayo de 1954. Se incorporó a la orquesta del maestro Juan Canaro, recorrió Japón, gran parte de América Latina, Cuba y México, y en este último país conoció a Mariano Mores en una reunión invitada por Libertad Lamarque en la residencia de la cantante en México. Con el tango Remembranzas hizo famosa su cualidad vocal de soprano insuperable junto a su esbelta figura. Participó en 4 películas en los 60, Buenas noches Buenos Aires, Don Quijote sobre ruedas, Ritmo, Amor y Juventud y Casa de Mujeres. En una gira sufrió el tremendo accidente automovilístico que le costó la vida en la Ruta Nacional 9 a la altura del kilómetro 126 cerca de Varadero, provincia de Buenos Aires, el martes 4 de octubre del 66, después de participar de un festival de canto del Canal 5 de Rosario junto a su marido y manager Manuel Villamor y una amiga personal, Alba Velázquez. Era un día de intensa lluvia y el Bayan blanco que los conducía se estrelló contra un coche que venía por la mano opuesta. Pese a ser invitada a pasar esa noche en un hotel, omitió quedarse en la ciudad y algunos trascendidos dieron cuenta de que su marido en esa trágica ocasión manejaba en estado de ebriedad. Susi Leiva descansan sus restos en el panteón de Sadaic del cementerio de la Chacarita. La inolvidable Susi Leiva, desde el recuerdo, nos canta con Mariano Mores, Frente al Mar. Parece decir nunca más, ya lo sé, nunca más, nunca, nunca. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Enrique. El seleccionado argentino de rugby, los Pumas, retomó los entrenamientos en el Buenos Aires Cricket and Rugby Club, pensando en la gira por Oceanía de la semana próxima, donde va a enfrentar a Nueva Zelanda y Australia por la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship. Para dichos encuentros quedaron afuera del equipo Tomás Labanini, expulsado ante los Springboks la semana anterior en el partido disputado en Salta en el Estadio Padre Martiarena, y Leonardo Senatore, quien se está recuperando de una lesión. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 15 minutos, 16 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Vamos a dejar tema libre hoy para los oyentes. Estos son los números de teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Hola, buen día. Soy Delfina de Quilmes. Te sigo toda la vida escuchando, pero la verdad que el programa, Diego, te respeto, te admiro, pero por favor, cuando pongas cantante, ponenos arpegios nada más, no toda la canción. Y Enrique, no nos interesa el color de calzoncillos que usan los referí. Algo está pasando que tengo que cambiarlo continuamente. ¿Vos crees que no sirve saber el color de calzoncillo? Sí, pero yo eso quiero decir que... Te digo porque después se lo agarran con el referí, con la madre del referí, así que está muy bien como ha visto el referí. A ver, ¿qué calzoncillo va a tener el referí que va dirigido a Argentina y Uruguay? ¿Qué imaginamos? Y bueno, tendría que preguntarle al peruano Víctor Hugo Carrillo. Lo que pasa es que yo no me ocupo de esas cosas. Me parece que la señora escucha mal. Chao, señora. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día. Ya recibí curso de vida por León. Era para agradecerle ayer que hablaron sobre Pelaya, Carbone, que me hizo emocionar mucho porque era de un pueblito chico de Italia, muy chiquito, de Calabria, que ahí nacieron mis viejos. Y ¿Cómo se llama el pueblo? El pueblo se llama Limbadi. ¿Dónde queda? En Calabria, Nicotera. Ajá. Y lo nombró, y mi vieja siempre, fanfarrona, como Bonatana. ¿Usted es calabrés? Hijo de calabrés. Ajá, es hermoso Calabria. Sí, estúpido. Sí, la verdad que Sicilia y Calabria son muy bonitas. Mucha gente que va a Italia no conoce tanto Sicilia como Calabria, que son dos lugares para no perdérselo. Es una mezcla de turcos ahí, porque ahí estuvieron los turcos en alguna época, así que... Bueno, Macri también es de Calabria. Claro, sí, también medio cercano, sí. La familia Macri, está lleno de Macri. De esa parte de Calabria también, ¿eh? Está lleno de Macri en la zona donde... Sí. Es más, creo que mi familia tiene parientes con un apellido Macri. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Cómo es? Víctor de Núñez. ¿Qué dice, joven? Gracias por lo de joven, como lo quiero. ¿Por qué? Es un estado de ánimo. Sí, mire, hay oyentes que se enojan cuando usted lo saca del aire. Yo, si hoy me corta, no me voy a enojar, porque yo tengo el disco rayado. Yo recuerdo que hace unos 15 meses, siempre digo lo mismo, había oyentes que decían que había que apostar a la fe, que había que apoyar. Lo digo por lo que usted dijo que va a pasar en el editorial. Éramos unos pocos a los que nos decían antidemocráticos. ¿Y qué decíamos? Lo que iba a pasar y está pasando. Mire, que está planeado sabiamente. Todo conduce a bajar el costo laboral. Y la única herramienta que tienen para... No, bajar... pero esta gente cree que el costo laboral se baja bajando salarios y dejando a la gente con trabajo... Y es que eso... Pero el costo laboral no es eso solo. Es que funcione bien una empresa, es que no tengan despilfarro, es que no se paguen cinco veces el mismo impuesto, son muchas cosas. Que ocurre es que siempre van a lo más fácil, ¿no? Pero ¿saben cuánto el 85% de los productos industriales, ¿saben cuánto incide el costo laboral? No llega al 11%. Vienen por eso, vienen metódicamente todo lo que están haciendo, el correo va a cerrar. Yo creo, claro, porque además, si lo analizamos con objetividad, la tecnología indica que hoy se utiliza mucho más la Internet para hacer trámites que el propio Estado está diciendo haga su movimiento bancario por Internet, ¿no? Claro, pero el Estado está para regular y equilibrar que si viene la revolución tecnológica... Hay que buscar soluciones. Pero claro, mire, muchos piden temas musicales que tienen que ver con la realidad. Yo siempre pido lo que no le gusta a Diego. Yo soy fanático de Ángel Vargas, de Agostino. Yo pido Paniagua. ¿Sabe qué pido ahora? Despacito, despacito. ¿Usted es hincha de Huracán? No, de River, acuérdese. No lo digo porque como Vargas hincha de Huracán. Claro. Mire, y le agradezco mucho... ya se lo dije por escrito, el manifiesto de Evo Morales ayer fue para mí. Me pareció muy bueno, ¿no? Por eso lo busqué. ¿Y se acuerda cómo terminó el manifiesto? Decía, vivir, soñar y seguir, y por sobre todas las cosas, despertar. Es que además, como idea central, si eso se pudiera instalar en todos los gobiernos de la América Hispana, sería fenomenal, ¿no? Porque cuando uno recorre el mundo... y entra y dice, mirá cuánto oro hay acá. Sí, ¿sabés dónde lo sacaron? De África y de América Latina. No, de acá, de América. No, de África sacaron alguna partecita de oro y llevaron mucho diamante y demás, pero el oro lo sacaron de América. Pero, Miguel... Se lo llevaron al hombro, esa es la verdad. Pero, Miguel, antes venían con tropas, ahora vienen con saco y corbata y nos empeñan. Y no, antes les tiran... Por eso está muy bueno eso de que le prestamos y que por favor lo devuelvan, ¿no? Claro, pero antes le tirábamos aceite hirviendo, ahora lo recibimos con los brazos abiertos y salen en televisión sonriendo. ¿Quieres que le diga una cosa? Sí. Yo tengo dudas si era aceite. en serio, para mí era agua. Bueno. Agua caliente, ¿no? Claro. Porque bueno. ¿Sabes lo que era tirar aceite en ese momento? Era no tener para freír después. Es cierto. Chao. Gracias, Miguel. ¿Quién está? Eduardo Latino. ¿Qué decís? No murieron 65 personas en el accidente de Lapa. Murieron 20 personas más. Claro, que quedaron heridos. Y yo sé lo que te digo, porque yo en ese momento convivía con Marta, la madre de una chica con su pareja que fallecieron en el accidente. Y una hora antes del accidente, de ese maldito accidente, la chica llamó acá a casa y habló con su mamá y le explicó que había un problema muy grande en el aeroparque porque habían reservado, como ocurrió muchas veces, pasajes, y cuando llegaron con su marido al aeroparque se encontraron que el cupo de pasajeros estaba lleno y que iba, pero entonces ¿qué vas a hacer, hija?, le preguntó la madre. Le dijo, no, mira, parece que vamos a ir todos porque no soy yo sola. Hay un montón de personas que tienen el mismo problema y nos dicen que vamos a ir parados, total, una hora y media de acá a Córdoba. Bueno, el sobrepeso fue la causa del accidente. Más allá... No, nadie puede ir parado en un avión. Más allá de que se tenía vencida la licencia de los pilotos. No, pero nadie puede ir parado en un avión. Bueno, pero te digo que fueron más de 20 personas paradas. No decola un avión, no despega, sí. Bueno, y ahí está el accidente. Oíme, más allá de la licencia de no, los no, pilotos. Pero no, sacaste esa idea de la cabeza porque no levanta vuelo un avión con gente parada. ¿Y si no, que no levanta vuelo? Ya, viejo. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Rencín. Yo le quería preguntar, que quedó todo eso en la nada, esto del caso ese del asesor de Ritondo, ¿vio? Que lo encontraron en jugando, el hipódromo. Jugando, sí. Sí, ahí en las maquinitas. ¿Qué pasa? ¿Qué quedó eso, de Renzi? No, sí, estarán los acreedores, al que le pidió plata prestada, atrás de él, está enfermo de lugopatía. Nada, sí, ¿en qué va a quedar? No quedó en nada, sí. lo encontraron en un lugar... donde no sé si la familia sabía o no sabía, pero la familia tendría que saber que tenía este problema el muchacho, porque eso no lo informaron nunca, que podía estar en ese lugar, ¿no? Sí, y bueno, y de Renzi, esa plata ¿Se sabrá todo lo que gastó, todo eso? No tengo la menor idea, ni tampoco tiene importancia, porque mientras no sea plata del Estado, después el hombre es dueño de hacer lo que quiera. Sí, y Renzi, y esos días que estuvo así... Le hago una pregunta para hablar del tema más importante. Dígame. ¿Cuántos diarios menos se venden? Yo le dije, la tercera parte de lo que era hasta el 2015 de Renzi. Por ejemplo, ¿y todos cayeron parejo? Es decir, ¿la gente compra menos diarios de todos en general? Sí, sí, y bueno, no, el que más bajó, de por sí, es este ámbito financiero, que tengo pocos, traigo pocos de eso, y el que, los otros siguen igual, en su... Pero, por ejemplo, ¿cuántos creen? Crónica y Popular, hoy, más Popular, un poco más Popular que Crónica. Sí, Popular es el tercer diario en venta. Sí, Clarín Nación y Popular. Sí, sí, y más de esto que usted estaba hablando, esto de que policía tiene esto de el vicio de... Ahora, perdóneme, ¿cuántos bueno, lo que voy, que los días vio los días que sale el Clarín de baja, Juan, ¿cuántos clarines bajan y cuántos devuelven? En cantidad, como dice, claro, en porcentaje. En porcentaje, ¿qué cantidad de clarines devuelven por día? De 100 estoy devolviendo 15 de Renzi. Perdón. ¿Cuántos baja y cuántos devuelve? Sí, sería un 85% de Renzi. Vendo y un 15%. O sea, devuelve un 15%. Sí, sí. Ajá. No, porque una cosa es lo que los diarios informan que tiran y otra cosa es lo que se vende, ¿no? Exacto, no. ¿Y de Nación qué porcentaje devuelve? Muchísimo menos, es decir, prácticamente el doble, el 30 de Renzi, el doble, porque el más que ahora viene en forma de tabloide, vio, ya hace un tiempo viene, uh-huh. Se perdió, antes estaban los que le gustaban cuando venía en forma de sábana, que le llaman. Claro, claro, ahora es tabloide. Sí. Bueno, te saludo. ¿Quién está? Hola Miguel, buen día, Héctor de Soldati te habla. Mira Miguel. Por fin un hincha de Huracán. Sí, hincha de Huracán y... Viste, que lo quiere la Varga, Varga era de ustedes, viejo. Pero es un desastre, Huracán. No lo quiere poner Diego porque es Diego de San Lorenzo. Un desastre. Bueno, me gustaría, mira, que vos abordaras en algún momento, si podés, el tema este de la seguridad. Yo por una cuestión de laburo, viste, paso por Constitución, especialmente. Me da la sensación que estamos en una ciudad sitiada. No tenés idea la cantidad de fuerzas de seguridad que hay estancadas ahí en la calle Garay. Pero está bien. Pero está bien porque sacaron, ¿vos sabés sacaron que el negocio de la prostitución y la droga de un solo... No, está bien, pero vuelvo a sentir sobre mi auto que te golpean para que te apartes, viste, como en tiempos pasados, yo era tachero en aquel tiempo, sabes los procedimientos que había, ¿no? Impresionante. Te golpean lo de las motos. Que no te asuste el exceso de seguridad en Constitución. Porque no se podía caminar por ningún lado. Sí, no, ya sé, en Constitución es un tema. Yo vivo en Soldati, bueno, hay 8 policías en cada esquina. Policía o ñoqui, llamarle como le llamé, gendarmería o... hay 3 fuerzas en conjunto, ¿viste? Hablando con su celular, las pibas, ¿viste? Te lo digo de verdad, esto, ¿viste? ¿Cuánto sale eso? Yo digo, ¿cuánto se invirtió en este tema del armamento? Me da la impresión que más que operar, viste, sobre la seguridad, me da la impresión que es una demostración de fuerza por lo que pudiera pasar. Yo siento esa sensación. Pero te hago una pregunta. Sí, decime. ¿Por qué en plena tranquilidad democrática el gobierno de Cristina aprobó la ley antisubversiva? Nadie me la pudo explicar del gobierno anterior, mirá que se lo pregunté a gente. No tengo idea, yo ni por qué se hizo eso. Yo no... Bueno, vos sabés que eso se puede aplicar ahora. Porque sí, se puede aplicar ahora. La ley. Sí, yo creo que es la demostración de que tienen garrote para pegar. La pregunta es por qué el Frente para la Victoria sacó esa ley. Bueno, no sé, sinceramente, Cristina cometió tantos errores. No, pero no es un error solamente, porque no se saca una ley antisubversiva en un momento de tranquilidad, porque sí, ¿eh? No, ya sé. Te saludo. Con un congreso y todo. No, yo creo que alguien la pidió. Te saludo. Un abrazo. ¿Quién está? Buen día, señor. ¿Quién es? Hola. Hable. Juan de Brasategui. ¿Qué le pasa, Juan? Yo me pregunto, ¿quién es Mauricio Macri? Es un empresario que creció bajo el amparo de los negocios de su padre, crecieron a costa de hacer trabajos para el Estado, con pasajes de contrabando de autopartes a Uruguay, es el que le pidió perdón al rey de España por haberlos expulsado en 1810, El que miente constantemente es el que dice que no es un pecado tocarle el culo a una chica, el que comanda un gobierno lleno de corrupción en el PAMI, en el Correo, para la Pepe, la del ministro de Salud, leemos con sobreprecio de medicamentos, tener presos políticos como Milagro Sala y ahora desaparecidos como en la dictadura con Santiago Maldonado. Como pasó con Julio López, también lo estamos buscando. Yo creo que no hay que desubicarse en estas cosas, porque hay que tener mucho cuidado. No se puede sacar bandera una vez y esconderla otra vez. O pedimos por todos los desaparecidos, o no pedimos por ninguno. No se puede hacer causa política del kirchnerismo porque no aparece Maldonado y olvidarse de Julio López. Pero eso es evidente, que Maldonado lo hicieron desaparecer en el gobierno. ¿Y a Julio López no? No, a Julio López lo hizo desaparecer. A mí no me consta ninguna de las dos cosas. A mí no me consta ninguna de las dos cosas. Ni quién hizo desaparecer a López, ni quién hizo desaparecer a Maldonado. López no amenazó a Checolás cuando hizo las declaraciones. No, pero por eso yo no hablo del tema, porque no me consta nada. Cuando me demuestren no es lo mismo, de Renzi. ¿Cómo? No es lo mismo porque López no lo desapareció el Estado. Ahí te sirve, desapareció el Estado. Yo le voy a decir algo. Si yo le doy la cifra de los desaparecidos en democracia, ni usted ni yo lo vamos a creer. ¿Sabe cuántos son? Más de 5.400 personas. ¿Sabe cuánto es lo de la CONADEF? 8.000 y pico. ¿Cómo sí, puede pero, ser en democracia? No, pero no ha desaparecido por el Estado, No, pero yo le pregunto, ¿cómo puede ser que desaparezcan 5.000 personas en la Argentina y vivamos pancho por la calle y no nos importa nada? Nos olvidamos. Sí. Lo que pasa es que surgió la amnesia. Entonces ahora, como se ha hecho todo un gran movimiento atrás de algo, porque estamos en víspera de elecciones, si esto mismo pasa fuera de elecciones, en 3 meses no habla. Hay un solo hecho que la presión de la gente sirvió para algo, que fue lo de Cabezas. Porque como lo instaló el periodismo y no se olvidó de cabeza, finalmente terminaron presos. Ya están todos libres porque todos cumplieron condena. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al Estado? Yo pregunto, Juan, porque tenemos que ser muy muy serios en esto. Según la culpa del Estado de que desapareció. Seguramente que es así. No, pero digo que desapareció uno y el otro no. Yo creo que siempre, no importa quién lo haya hecho desaparecer, es responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene que brindar la seguridad a todo el mundo. Sí, bueno, está bien, pero eso en teoría, porque también ahora se acostumbra a secuestrar a chicas de 15, 16 años y algún depravado mental y después las matan. Pero eso no es culpa del Estado, trata de protegerlos, pero bueno. No, pero está bien. Pero quiero decir que cuando se cuenta, obviamente lo que usted dice tiene razón, cuando se cuentan a todos, ¿no? Ahora, la pregunta es si hay intención política en cada uno de estos hechos. Bueno, en Julio López hubo intención política, en este chico parece que hay intención política también, ojalá esté vivo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo se hace? ¿Cómo hacemos? Porque hay que ser siempre objetivo en esto, porque es un tema muy delicado. Venimos muy marcados con el tema desaparecido, es un tema muy serio. Sí, pero yo específicamente digo en esto porque acá hay una responsabilidad muy grande del Estado. Como está encubierto acá, hay una corte que está comprometida a favor del gobierno, los consejos de la magistratura, los distintos jueces, el poder económico, están todos complotados para proteger a este gobierno corrupto. Chau, Juan. Chau. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Anoche en el estadio Colegiales presentó la nueva indumentaria y también los nuevos refuerzos. En Cañuelas se incorporó Víctor Mesa, de último paso por el Sportivo Italiano. En San Telmo llegó el arquero Marcos Cordero, ex Sportivo Patria de Benur, de Rafaela. En Villa Dálmine, Santiago Giordana está muy cerca de firmar su contrato. En Tristan Suárez llegó el arquero paraguayo de 30 años, Roberto Jara, ex Capiatá. En Chicago, Miguel, vos sabés que en los últimos mínimo 10 años en Chicago ocurrió algo que no pasa en el resto de los clubes. Por ejemplo, estaba el estadio lleno, 20, 25 mil personas, y por ahí con toda la furia, 1.000 personas pagaron la entrada. Y después de El resto, ni siquiera eran socios, mucho más de la mitad. Bueno, por eso, a partir de este campeonato, la dirigencia de Chicago adopta la medida de no vender más entradas. No va a haber más venta de entradas. Y solamente van a poder entrar al estadio socios con la cuota al día. Porque en Chicago está siempre la cancha llena y recauda 2 pesos con 50, entra todo el mundo sin pagar en Chicago, es histórico. Pero todo el mundo, vos viste que históricamente en el fútbol argentino se reunió una entrada. Pero bueno, a ver, si en una cancha hay 40.000 personas, entre los socios, el resto por ahí 15.000 pagaron, 12.000, 10.000. Acá en Chicago no paga absolutamente nadie. Así que a partir de el próximo partido local en este campeonato, si no sos socio y no pagaste y no tenés la cuota al día, según dice la dirigencia de Chicago, no van a poder entrar y no venden más entradas. En el porvenir, para debutar Diego Alcibiade, en Sportivo del Sur, mucha expectativa. Hoy, entre hoy y mañana, se define si el domingo van a poder jugar con socios o poder ingresar todo el público. En Atlas llegó el arquero Eduardo Vidakovic. En Deportivo Morón dicen que hoy entrena y firma Lautaro Fórmica, finalmente. En All Boys esperan, están en la dulce espera. Hoy estaría firmando el arquero Nahuel Lozada. Y en Atlético Rafaela decir que se clasificó para jugar la final ante Rosario Central de la Copa Santa Fe. El que no anda bien es Quilmes, tanto en resultados como en rendimiento. Perdió 1-0 con San Carlos, tanto titulares como suplentes. Decir que Pablo Campodónico, el arquero de 40 años, próximo a cumplir 40 años, va a ser el nuevo arquero del furgón de Villalunch. Decir que Brandon Rodríguez le ganó a la reserva de Boca 2-1 y 3-2 en 2 partidos amistosos. En Alén llegó Alejandro Vera, en JJ Urquiza llegó Gonzalo Cabriel, en Defensores Unidos de Zárate le ganó 4-1 a un equipo de combinados libres. Leonel Álvarez, volante central juvenil de Independiente, llegó a préstamo sin cargo y sin opción a Atlanta por 1 año. Matías La Mastra de Independiente también, nuevo refuerzo de Defensores de Belgrano. Y decir que Sarmiento de Junín jugó con Rivadavia de Lincoln, tanto titulares como suplentes ganaron 1-0 los titulares, 2-1 ganó el equipo suplente. Miguel y Gastón Álvarez Suárez va a firmar las próximas horas y se va a convertir en el 10º refuerzo de los Andes, en el 10º refuerzo del equipo Mil Rayitas. Chao viejo, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, a ver si me ayudas un poco la memoria mía. A ver. Porque, bueno, son tantos que uno... ¿Te acuerdas de Juan Castro? De Juan Castro, sí. Bueno, nunca se supo cómo murió. No. Aparentemente se cayó de un balcón. Y no fue en el gobierno de Macri. No, pero no importa, ¿no? Pero olvidémonos de qué gobierno, ¿no? Sí. ¿Te acordás de él? Sí, Julio López. ¿Te acordás de Jorge Ariel Velázquez? Ese muchacho que era radical, opositor a Milagro Salas en Jujuy. Sí. Lo mataron. Sí, también nos cansé. No, es el Estado. Pero te estoy hablando de las cosas que nos olvidamos, ¿no? Entonces, mientras hablaba Torres y recién anoté algunas cosas. Marcela Díaz, una empleada de Sueños Compartidos que denunció por estafa de Bonafini, Jamín Gaza, que murió asfixiada en su departamento días después de haber sido despedida de un programa de televisión, luego de haber mantenido un duro cruce con Aníbal Fernández. Yo no quiero decir que el Estado tenga que ver, pero te digo las cosas que no se esclarecen, entonces queda una estela de confusión, ¿no? Y cualquiera puede hacer referencia a cualquier cosa. Y cuando yo digo la cifra, que no la puedo creer ni yo, te repito, cuando la estoy leyendo, porque es una cifra oficial, de la gente que ha desaparecido o que ha muerto sin terminar de aclararse, y son más de 5.400 personas, es de loco. Sí, y además si contamos todas las mujeres de violencia de género que han muerto y no han quedado esclarecido nunca. 5.429 casos de desaparecidos o de crímenes no aclarados. ¿Me puedes explicar en qué Argentina vivimos? Y sí, en la de la impunidad. Ahora, ¿cómo puede ser? Porque yo me acuerdo también, ¿te acuerdas en la época de Menem, ese hombre que apareció ahorcado en la ciudad universitaria? Sí. Funcionario, cuando el tema famoso de IBM. Y así podemos estar nombrando de todos los gobiernos y nos encontraríamos con una enorme y espeluznante cantidad de cosas que el Estado no aclaró. Sin ir más lejos, Nisman todavía estamos dando vuelta. Y por supuesto, y va a seguir dando vuelta mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se hace para...? Por eso yo no quiero hablar de estos temas, porque no tengo certeza. Y no me gusta conjeturar sobre la vida de los demás. Y fíjate vos que ya hemos sufrido, lo que peinamos cana, porque lo hemos vivido, la desaparición de compañeros nuestros, de gente muy cercana y demás. Y entonces no podemos jugar tan gratuitamente a que fue fulano, que fue el sultano, que fue el Estado, que fue Checolazzi, fue... ¿Qué es? A mí yo no me consta nada de ninguna cosa, ni que haya sido el Estado o que no haya sido, o que haya sido Checolazzi o no haya sido. Lo más grave es que ocurre en democracia, y es más grave que en dictadura, porque en dictadura vos estás expuesto a que pase, pero en democracia no. 5.000 casos, 5.400 casos que no se aclaran, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede vivir en un país así? Sin justicia, sin aclaración de nada, sin no importarle nada a nadie, y como si no hubiera pasado nada en otro tiempo, entonces levantar determinadas luchas y olvidarse de otras. ¿Cómo puede ser? Yo pregunto esto porque nos cabe a todos, ¿eh? Es decir, yo quiero que aparezca con vida, no Maldonado, todos los que no están. Ahora, pregunto, porque esto es central, ¿por qué de unos sí y otros no? ¿Cómo funciona esto, no? Sí, y además, ¿por qué se levanta una bandera de esta manera? ¿Cuál es la causa política oculta detrás también? Porque estamos en víspera de elecciones. Porque lo que hicieron los de algunos sindicatos de maestros, que ayer hubo un enfrentamiento en un diálogo entre pares que se mataron entre ellos en el programa de Jorge Castro, que los que estaban a favor y los que estaban en contra. Pero eso, no tienen por qué cómo demostrar por qué hicieron eso con los chicos. Eso, ¿viste? No tiene gollete. Eso no tiene gollete. Además, te voy a decir un dato. El 7 de septiembre hay elecciones. Entonces, en Cetera lo están corriendo al secretario general... Baradil. Sí, por izquierda. Lo están corriendo por izquierda, lo están apurando. Entonces tiene que hacer algún gesto. Y se equivocó. Para mí se equivocó mal, ¿no? Y sí. Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque la pregunta es... Si no hay justicia, si no hay memoria, y si además tergiversamos la verdad, estamos muy complicados, ¿eh? Muy complicados. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Qué otra cosa tenemos, Enrique? Tenemos que el desafío 40 del Mundial de Cross Country se está disputando en la Argentina, en el desierto de Catamarca. El salteño Kevin Benavides se recuperó de la caída que sufrió el día anterior y se impuso en la cuarta etapa del desafío 40 de Cross Country, logrando una ventaja de casi 13 minutos sobre su compañero de equipo, el portugués Paulo Goncalves, esto en motos. En tanto en autos, con motores diésel, Orlando Orly Terranova, de tan destacada actuación en el Rally Dakar, que se disputa habitualmente desde hace muchos años en la Argentina, se adjudicó la etapa entre Belén y Tafí del Valle en 4 horas y 54 minutos. Fue escoltado por sus compatriotas José García y Martín Maldonado, que fueron segundo y tercero respectivamente. Un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversias con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política. En 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 7:46 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. ¿Tomaste de estilo? ¿Por qué? Por ayer, digo. ¿Qué pasó ayer? Nada, que se puso nervioso. ¿Anteayer? O anteayer, anteayer, perdón, anteayer. ¿Yo me puse nervioso o se puso nervioso usted? No, yo para nada. ¿Y ayer nos castigó? Yo para... No, ayer castigó. Había mucho material, hoy también había mucho material, pero por suerte tenemos... Yo no me enojo, yo defiendo lo que pienso con vehemencia y como... Me parece bien. Como buen tano... Me parece bien. Me paso de la raya. Ah, está bien. Por la tanada. Bueno, siga. Pero es un defecto muy grave, dejarse de llevar por la tanada. Yo creo que la mejor manera de esconder a un elefante es una manada de elefante, ¿no? Sí, claro. Entonces mezclamos todo y decimos que lo de Jorge Julio López es lo mismo que lo de Maldonado. Para mí todas las desapariciones, sí, pero hasta déjeme, que no se demuestre quién las hizo. Déjeme que le explique la diferencia. No, yo digo que todas las desapariciones. Sí, lógico. Mientras no se sepa quién... Y los crímenes lo mismo, eso, ¿no? Es una verdad de perogrullo. ¿Por qué? Y sí, porque es una verdad de perogrullo. Todas las desapariciones son lamentables, pero hay que ver las circunstancias. Y la circunstancia de este muchacho es que desapareció a posterior de la represión a escopetazo con bala de plomo que hizo la gendarmería y que están en los videos. Pero, a ver... Están en los videos. Pero, a ver... Que el gobierno lo quiere tapar porque la señora ministra dio la orden de reprimir a bala de plomo. Pero, a ver... Y una... No quieren reconocer que lo mataron. Para no ser tan ligero en las apreciaciones. No soy ligero. Si la ministra dio las órdenes. Es la verdad. No, y hay constancia. Sí. Bueno, tendrá que renunciar o tendrá que sacarlo al presidente. Pero escúcheme, si el presidente está de acuerdo. Ah, bueno. Le explico. Entonces es grave el asunto. Pero déjeme explicarle, porque si usted me tapa, no me deja argumentar y entonces, me distrae. Entonces es grave el asunto. Una vieja técnica esa, ¿no? ¿Cómo? Traer... Me saca del eje y no me deja argumentar, entonces pierdo el tiempo. Póngase en el eje otra vez. ¿Eh? Póngase en el eje. El tema, ¿sabe cuál es el fondo de la cuestión? A ver. La ley de tierras. Usted fíjese que todo el mundo ahora quiere comprarse terrenos. Hay un caso que es testigo y que lo denunció el periodista este Tomás Méndez. El caso de las laderas del Paralelo 42 y las laderas del Perito Moreno, que son dos negocios que tiene preparado el intendente del Bolsón, que es contador de Lewis. Acá está el fondo de la cuestión. No le quieren dar tierra a los mapuches porque esas tierras fiscales, los grandes terratenientes, no las pueden comprar. Entonces cambiaron la ley de tierras. Y a través de estos tipos que tienen metido en puestos clave, como Fabricio Pogliano, intendente del Bolsón, que es contador de Lewis, y usted sabe que Lewis es socio de Macri. Entonces, cualquiera que venga de extranjero con millones de dólares a comprar territorio nacional, Ese es el gran peligro que tenemos. ¿Cuánto hace que Lewis compró la tierra? ¿Y quién estaba? ¿Menem? No sé quién estaba. Me parece que estaba Menem. Me parece. Pero esto ahora... ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay un aeropuerto que tiene una pista más grande que la de Aeroparque. Sí, bueno, y de eso estamos hablando. Ya en su momento de Malvinas... El obstáculo son estos mapuches. Mire, yo de ese tema prefiero... Porque no son un peligro los mapuches. Los mapuches no van a derrotar a los estados nacionales. Yo prefiero... No jugarme, porque el imperio inglés maneja con mucha capacidad. No, pero escúcheme. No, escúcheme. Seamos inteligentes. Escúcheme. No tienen ningún poder los mapuches. Ahora escúcheme usted a mí. El imperio inglés maneja con mucha capacidad. Sí. Con mucha capacidad. La compra de tierras. Sí. Históricamente. Sí. Y también los problemas dentro de la compra de tierra, porque el conflicto alimenta una situación bélica. Y una situación bélica en esa zona permite la creación de un nuevo país. Si usted escuchó ayer... Espere. Sí, si usted escuchó ayer lo que pusimos de Siria, lo de Siria es un ejemplo. Es decir, se inventan países todo el tiempo. Y bueno, pero no lo van a inventar los mapuches. Bueno, está bien. Cuando usted quiere expropiarle el millón de hectáreas a Benetton o a Lewis, ahí es donde van a mandar los aviones. Los saludo. No son los mapuches los que nos van a quitar el país. Que me atienda otra, hasta luego. ¿Quién es? Hola Miguel, Juan Domingo de Lanús. Juan Domingo, ¿por qué Juan Domingo? ¿Cómo te va? Y porque vos pensé que ibas a decir la otra parte. Juan Domingo Barrio. Escúchame, Miguel. Juan Domingo, había un chiste. Te escucho siempre, Miguel. Y yo veo que acá en una frutera, si vos pones fruta podrida, vos sabés lo que pasa. ¿Cómo? Todo. Si vos en una frutera llena de frutas pones una fruta podrida, vos sabés lo que pasa. ¿No? Se pudren todas. Sí. Acá en este país está todo podrido. Ajá. Donde pisás está podrido. Tenés que tener mucho cuidado. Hiciste bien en poner al general Perón recién, pues lo estoy escuchando. Sí, para un peronista no hay nada mejor... Para que repiensen los muchachos, ¿no? ...que otro peronista. Para que reflexionen, porque hay mucha gente que está indecisa, no sabe a dónde ir. Esa gente es nuestra. ¿Entendés? En octubre, yo sé que ganamos fácil. Estoy confiado. Perdón, había un cómico, ayúdame, Diego. ¿Cómo se llamaba este que decía me saco el escudito? ¿Alvarán? Iglesia, ¿cómo era Iglesia? Pepe Iglesias del Sur. No, el otro. Pepe Arias. Bueno, Pepe Arias decía Juan Domingo Barrio Nuevo. Entonces le preguntaban por qué. Dice, porque todos los barrios nuevos se llaman Perón. ¿A vos te habrán puesto Juan Domingo por Perón? Sí, obvio. ¿Sí? Y claro, escúchame, yo soy de raíces peronistas, ¿me entendés? A mí, por más que me digan que el peronismo murió, a mí la doctrina peronista no me la saca nadie. No, el peronismo no murió. Lo que estamos muriendo cada vez más es la partidocracia del peronismo. Es decir, aquellos que llegan creyendo que es un partido y no saben que es un movimiento. Claro, obvio. La gente está muy confundida sobre ese tema. Perón, ahora te voy a decir una cosa, porque quiero decirte rápido. Yo estuve en San Luis. Muchas veces fui a San Luis, pasé por la Carlota, todo. En San Luis hay un palmar, cuando vos entrás para Merlo, hay un palmar grandísimo. Cuando estuve en San Luis venían y me decían, los chilenos están comprando hectáreas argentinas, hectáreas están comprando. Vos tenés que ir a Mendoza y fijarte cómo los chilenos compran tierras. Es impresionante que investiguen todo eso y que, por favor, como soy maquinista de tren, por favor, que me abran el ferrocarril provincial. ¿Maquinista actual? Ferrocarril provincial. ¿Maquinista actual? No, ya estoy jubilado. A ver, una pregunta, porque es todo un tema este, ¿no? ¿Cómo se hace para pensar o imaginar el tiempo que viene con un solo maquinista, y casi a lo mejor sin maquinistas en los trenes? Acá todavía no hay, pero en Europa ya hay. ¿Cómo se hace para imaginar ese tiempo? Hace un rato hablábamos de que el tema del correo, donde evidentemente la internet va a terminar reemplazando, pero el Estado tiene, o las autoridades provisorias, que son los gobiernos transitorios que manejan el Estado, tienen que buscar soluciones a esos cambios que se hacen, ¿no? En este momento la fraternidad tiene una enorme cantidad de maquinistas que no tienen dónde ponerlos a trabajar, porque no hay máquinas. No es así. ¿Se ha desguazado el correo? Vamos a mirar del otro lado. Ponela del otro lado. Si vos tenés infraestructura ferroviaria, ponele un ramal que vaya por San Clemente del Tuyú, por Mar de Ajó, otro ramal. ¿Sabés dónde vas a poner los maquinistas? Lo vas a poner ahí. Ahora, si vos no tenés, dejámosla, porque si no, no nos entendemos. Si vos no tenés infraestructura ferroviaria, vos no podés poner los trenes. ¿Vos sabés lo que es la infraestructura? Las vías, las estaciones, las señales, los cambios de vía, todo eso radican en una infraestructura ferroviaria. Ahora, si vos querés agregar más trenes a la infraestructura que tenés, obvio que van a sobrar formaciones y obvio que va a sobrar gente. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura. ¿Dónde vas a poner a toda la gente? ¿Dónde la vas a poner? No, pero no podés. Ya hablamos el otro día de lo mismo. Es decir, una cosa es lo que se debería hacer y otra cosa es la realidad. La realidad es que no hay ramales. La realidad es que se tapa, Miguel, pará. Hay un dispositivo en el tren eléctrico que se llama DAT. Detención automática de tren. Escuchá, sí. Miguel, escuchá, sí, sí, porque es interesante. Sí, sí. Que cumple la función de hombre muerto. ¿Entendés? Vos te desmayás ahí, pa, listo. Se aplican los frenos, listo. Ya está. Corta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos en este momento, los ferroviarios, los maquinistas, la fraternidad, que pongan un ayudante. ¿Para qué? Porque yo tengo que estar atento, uno solo, tiene que estar atento a las puertas, porque la misma cantidad de gente que viaja es la gente que está viajando en los cero kilómetros, en los trenes cero kilómetros, ¿me entendés? Van como ganado, ¿me entendés lo que te quiero decir? ¿Entendés? Es lo mismo, nada más que con trenes nuevos. ¿Se entiende lo que digo? A ver. Entonces el ayudante, ¿qué pasa? A mí se me traba una puerta. Ponele. Porque pasa, se me traba una... Y la agarran a patada. Entonces el ayudante tiene que saber, yo no puedo abandonar la cabina. ¿Sabes cuántas veces tuve que agarrar y salir de la cabina? Yo no puedo abandonar la cabina del tren. Perdóname. Para ir a ver una puerta que está en el fondo, la puerta. ¿El maquinista de qué ramal? ¿De qué ferrocarril? Del Roca. Bueno, ¿qué máquina manejabas vos? ¿Diéseles? Yo la diésel y el eléctrico. Ajá. ¿Y llegaste a la eléctrica también? Sí. Ajá. Ahora, los eléctricos que manejabas vos eran antes de los chinos. ¿O sea, qué eran? ¿Japoneses? ¿Qué eran? Japoneses, ¿no? Toshiba. Ajá. ¿Y eran mejores o peores que los chinos? Es otra cosa. Eso venía con dos pantógrafos. Al tener algún accidente o algo, vos tenías que dar alimentación prolongada. Y estos tienen cuatro pantógrafos, no tenés problema, ¿me entendés? Porque subís el otro al toque y seguís. No hay. Ahora, cuando vos empezaste de esto es espectacular lo que maquinista. Juan, cuando vos empezaste maquinista, ya no existían más las máquinas a carbón, ¿no? No. Bueno, la máquina de carbón, ¿sabés dónde tenés que ir para verla? Vos sabés que la máquina a carbón tenía el maquinista, el ayudante, el fogonero, y si llegaron a haber cuatro por máquinas, porque iban cargando la máquina con carbón o con leña o con lo que fuera para que funcionara y produjera el vapor. Esas máquinas a vapor tenían cuatro personas. Después aparecieron las máquinas diésel con dos personas. Ahora aparecen los eléctricos con un maquinista. Y el futuro, por eso yo te hablo del futuro, el futuro es la proyección. En Argentina falta mucho para eso, pero la proyección de las máquinas de los trenes que ya en Europa andan solos. Los subterráneos en Rusia andan solos, sin maquinistas. Andan a través de la computadora. Entonces, cuando vos ves ese tipo de cosas, vos decís, a ver, nosotros tenemos que modernizarnos, sí, perfecto, pero también tenemos un país tan grande que el ferrocarril lo debo hacer, es profeso, cuando el único transporte barato era el ferrocarril, lo hicieron de goma, y empezaron con frondizas. Bueno, eso no es novedad. Siempre se tiraron contra los trenes. Pero acá lo que falta, yo te explico, acá lo que falta... que suban al ayudante de conductor al eléctrico. A ver si se entiende. Porque las máquinas diésel también tenían dispositivo DAT, detención. También tenían hombre muerto, ¿me entendés? ¿Y por qué no pueden subir al personal de conducción ayudante a trabajar en el eléctrico? Si vos me estás diciendo que antes las máquinas tenían fogonero, cuatro y tenían maquinita. ¿Me entendés lo que te digo? Cuatro, tres, después... Bueno, esto se soluciona así. Y otra cosa, abran los ramales, el ferrocarril provincial, hay una estación pero preciosa en Sarandí, y está la infraestructura y no la reabren. Y no me contesta nadie sobre este tema. Ahora, ¿es cierto que cuando vos pasabas por Avellaneda y veías al estadio Racing, tocaba dos veces la bocina de la máquina? Porque se llamaba Estadio Presidente Perón. Sí. Chao. Sí, chao. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8 en el territorio argentino. La situación política preocupa al gobierno y Mauricio Macri ayer estuvo en Florencio Varela con la gobernadora Vidal, pero no invitaron a las autoridades peronistas a que los acompañen. Las autoridades municipales finalmente fueron al acto de Cristina. Susana Jiménez rechazó entrevistarse a Cristina Kirchner después que la producción no se puso de acuerdo con los primeros contactos. El gobierno nacional y el de la ciudad rechazaron las guías para llevar el caso Maldonado a las aulas. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Ayud, acusó a los gremios docentes de usar a los chicos para hacer política. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se expresó en el mismo sentido. El presidente inauguró un centro comunitario en Varela y evocó al padre Mujica. Al dejar inaugurado la casa del encuentro, el presidente citó al padre Mujica al asegurar: no estamos acá para lograr la supervivencia de los que están en la pobreza, sino para liberarlos de ella, para darles las herramientas para que puedan crecer. Jaime pidió una heladera, una bicicleta fija y una Neubot. El detenido exsecretario de Transporte y recaudador del kirchnerismo, condenado por la tragedia de los trenes de Once y procesado en varias causas por corrupción, presentó un habeas corpus ante el juez. El detenido exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, pidió permiso a la justicia para ingresar una heladera con freezer a la cárcel de Ezeiza y guardar así la comida que le provee la familia luego de dejar de ingerir la que se cocina en el penal tras haber encontrado una cucaracha en la comida que le daban. En un habeas corpus presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Vilena, con jurisdicción en lo penal, el ya condenado por la tragedia de los trenes de Once y procesado en varias causas por corrupción, pidió además se le permita una bicicleta fija para hacer ejercicios y una computadora. Con menos empleos públicos, dice el gobierno, que crearon 16.000 puestos de trabajo en el mes de junio. La comparación es respecto al mes de mayo a nivel interanual en el sector. Dicen que este año se registraron 186.400 nuevos trabajos en la industria y el sector petrolero sin reacción. Sin embargo, no hablan de los cesanteados, que llegan a más de 200.000. El deporte por Belgrano. Se viene el Superclásico en San Juan el próximo sábado a las 16 horas. El clásico que organiza el banco, que auspicia tanto a Boca como a River. En el conjunto de Guillermo Barros Esqueloto, debido a las bajas por los jugadores convocados para las distintas selecciones por las eliminatorias sudamericanas. La probable ante River sería con Rossi, Peruzzi, Gold, Magallán y Evangelista, Jara, Chico, el juvenil, Gago y Junior Benítez, Espinosa y Bouzat. En River se produciría el debut de Nicolás de la Cruz, el jugador uruguayo del sub-20 que recientemente se convirtió en refuerzo del equipo que dirige Marcelo Gallardo, y también sería parte el otro jugador, el marcador de punta, Ignacio Saracchi, que vino de Danubio, de Montevideo, y está como refuerzo y debutaría en este clásico. Los que seguro van a estar son Alexander Barbosa, que va a reemplazar a Javier Pinola, convocado por Sampaoli para la selección, y Jorge Moreira, que está con la selección de Paraguay, será reemplazado por Gonzalo Montiel. En tanto, en Independiente, Colón subió la apuesta, quiere llevarse a Lucas Albertengo y ofreció $2 millones por el jugador Independiente, que aparentemente no lo va a vender. En San Lorenzo, mucha preocupación por la posible venta al Ferenbahçe de Turquía de Nicolás Blandi. Apuran la llegada de Maxi Urruti y Mikel Barrios, los jugadores que están jugando en la Liga de Estados Unidos. Y en Racing, finalmente firmó el jugador de la selección juvenil uruguaya, Rodrigo Amaral. En tanto, Lautaro Martínez, por ahora, no deja la academia. En tanto, en boxeo, se va a presentar el próximo sábado 2 de septiembre el campeón invicto de del Consejo Mundial de Boxeo Latino, el argentino santafesino José Ulrich, que va a enfrentar al bonaerense nacido en General Villegas, Bruno Hong, en la velada que se va a disputar en el Club Malvinas de Argentinas. El cruce de Malvinas Argentinas. Allí se va a presentar entonces José Ulrich enfrentando al metalero Bruno Hong. Y en rugby, la fecha 15ª del top 12 del rugby será con este programa de partidos. Hindú Pucará casi recibe a Cardenal Newman, San Luis a Alumni, el puntero Cuba va a enfrentar a Regatas Bellavista, Atlético del Rosario a Belgrano y SIC hará lo propio con La Plata. Las posiciones las encabeza Cuba con 52 unidades, 42 tiene SIC, Alumni y Pucará están con 41 en los primeros lugares. Los rusos se metieron a opinar sobre los desaparecidos de la Argentina. Russia Today publica en español lo siguiente: la desaparición de personas es un tema muy sensible en la Argentina desde los años del último gobierno dictatorial, 76-83. No obstante, la recuperación de la democracia, que ya lleva 34 años ininterrumpido, no logró acabar con la práctica por parte de las fuerzas estatales y parapoliciales. Los rusos siguen opinando sobre el tema y dicen: según el archivo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Instituciones, la CORREPI, que se actualiza año tras año, son más de 200 las personas desaparecidas desde el año 1983, como la de Maldonado. Algunos casos han sido emblemáticos, como Miguel Bru o la oscura historia de la policía bonaerense. En el año 1993, el estudiante de periodismo Miguel Bru vivía junto a varios amigos en una casa ocupada en la ciudad de La Plata. En diversas ocasiones la vivienda había sido allanada por agentes de la policía sin orden judicial, algo que en la Argentina es legal. Miguel decidió entonces denunciarlos. Días después, el 17 de agosto de ese mismo año, el joven fue secuestrado, tal como se reveló luego en el juicio que condenó a 4 policías. Miguel fue llevado a la comisaría novena de la policía bonaerense, pero su nombre fue luego borrado del libro de ingreso a la seccional. A pesar de haber sido encontrado culpable, ninguno de los oficiales reveló dónde estaba el estudiante y su búsqueda persiste hasta el día de hoy. Julio López y la doble desaparición. En el año 2006, en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, fue llevado al banquillo y sentenciado el excomisario Miguel Echecolás. Uno de los testigos claves y querellantes de esa causa fue Julio López, quien había sido detenido, torturado y desaparecido por el propio acusado. El 18 de septiembre por la mañana, López, durante el gobierno kirchnerista, salió de su casa y nunca volvió. Fue la segunda vez que lo desaparecieron, a pesar de la búsqueda de parte de las fuerzas de seguridad, denunciada por distintos organismos de derechos humanos como irregular, nunca fue encontrado. Al día de hoy sigue desaparecido y una de las principales hipótesis recae sobre el propio personal policial y militar, el cual se presume intentó poner fin a los juicios contra los genocidas argentinos amedrentando a los testigos. Luciano Arruga, el que se negó a robar para la policía. El 31 de enero del 2009, un adolescente de 16 años de edad fue detenido por la policía de la ciudad de Buenos Aires. El joven llamado Luciano Arruga se ganaba la vida juntando cartones y por negarse a robar para la policía había sido varias veces golpeado por las fuerzas de seguridad. Ese día, cuando su madre y su hermana fueron a reclamar que lo liberaran, la policía les dijo que Luciano no estaba allí. Desde entonces estuvo desaparecido hasta el 17 de octubre del 2014, cuando fue encontrado su cuerpo enterrado como NN, nombre de desconocido, había sido liberado luego de ser torturado y producto de ello, sin noción del lugar donde se encontraba, fue atropellado la noche del 1 de febrero de 2009 a pocas cuadras de su casa. Este informe lo publica Russia Today, que se mete en averiguar qué pasa con los desaparecidos de la Argentina, sin hacer mención a que durante la dictadura militar la Unión Soviética apoyaba a Videla. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Qué decís, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, así es lo que se quiere ocultar, ¿no? Pero lo que se oculta siempre emerge después como gran tormenta. Esto es lo que está pasando en la Patagonia. Espérate porque tiene mucho ruido el teléfono o la línea, así que date fijo, a ver. A ver. Habla ahora. Digo que lo que se oculta siempre emerge en forma de conflicto, de tormenta. Y esto es lo que está ocurriendo en la Patagonia, donde se quiso ocultar todo ese tema de las tierras, de los Benetton, de los Lewis, y emergió el conflicto de Maldonado. También pasa lo mismo, viste, con un tema que tuvo repercusión electoral. Porque en Río Negro, el gran movimiento que hubo para impedir la represa, la instalación de la planta de energía atómica, tuvo una gran repercusión en el resultado, a tal punto que Weretelnik se niega a la instalación de la usina atómica. Perdóname, Gómez, vamos a recuperar la comunicación porque tiene mucho ruido. Bueno, dale, vamos a intentarlo. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Enrique. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Quepa. Bien, entonces recordamos que se viene el hockey sobre césped, se reanuda la ronda campeonato, tanto en damas como caballeros, de la división de honor respectiva. La división de honor damas va a tener esta fecha número 3 con el siguiente programa de partidos: Mitre con Banade, Banco Provincia con Gimnasia y Esgrima, Santa Bárbara con Hurling, Quilmes con Lomas, Ciudad frente a San Fernando. Las posiciones en caballeros las encabezan Lomas, San Fernando y Banco Provincia con 4 puntos. Ahora sí, la división de honor damas, la fecha 3 también de la zona campeonato: River va a recibir a SIC, Gimnasia y Esgrima a Lomas, Banco Nación a Arquitectura, Ciudad a San Fernando y Belgrano frente a Santa Bárbara. Las posiciones aquí las encabezan Gimnasia y Esgrima y Ciudad con 6 puntos, en tanto Banco Nación está segundo con 4. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel, recuperamos la comunicación con Arnaldo Gómez. A ver, te escuchamos ahora. Bueno, a ver cómo se escucha ahora. Perfecto. Muy bien. Decíamos que de esa Patagonia emergen también temas ocultos. Uno de ellos es que frente a la reacción de Weretelnik, porque el resultado electoral respecto de la instalación de la usina atómica le fue adverso, se niega la instalación de la usina atómica ahora en Río Negro. Esto dio lugar a que el gobierno tenga que salir rápidamente a decir que se van a cumplir los acuerdos con China y que se mantiene uno de los temas ocultos de la Argentina de hoy, que son esas dos grandes represas que se están haciendo sobre el río Santa Cruz, que es la mayor obra pública que tiene hoy la Argentina. Entonces, hay una pregunta que uno se hace, estas obras y estas represas fueron pergeñadas, armadas y hecha la licitación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué se acepta y se defiende de este modo esta parte de la herencia? Tanto que el gobierno despotrica contra la herencia kirchnerista, sin embargo, la herencia de estas dos represas las defiende y las sostiene. Eso es una pregunta que vale la pena hacerse, porque las represas, digamos, la magnitud de esta obra que están realizando una UTE entre Gezhouba, una empresa china, y Electroingeniería, que fue la empresa emblemática del kirchnerismo, es una obra de una magnitud de gran importancia. Por ejemplo, va a implicar la contratación de 5.000 puestos de trabajo directo durante los 6 años que dure la obra. Estamos hablando de 1.500 carpinteros, 1.000 armadores, 700 albañiles, 250 choferes de camión, 200 soldadores, 400 operadores de equipos viales, 200 montadores, o sea, toda esta contratación queda en manos de la UTE. A su vez, en la zona de las represas no se posibilitará la instalación de familias, sino gamelas, con un régimen de trabajo similar al de la UOCRA, ¿viste?, en zonas petroleras, con 21 días en obra y 7 de descanso. O sea, la gente que va a llegar de todos los pueblos cercanos, Río Gallegos, Río Turbio, Caleta Olivia, van a determinar un movimiento muy grande entre el Calafate, que tendrá que entender la llegada de unos 3.000 operarios, y la zona de Piedra Buena. Todo esto, desde ya que pone en movimiento, sabemos lo que pone en movimiento estas cosas, la prostitución, la droga, el casino, que están en manos de parte del grupo kirchnerista. En la obra hay que tener en cuenta que la parte pesada, los fierros, las turbinas, cerca del 30% del costo de la obra vendrán directo de China. Esto es, nos dejarán, digamos, para que se realicen acá y se contrate por parte de la UTE todos los temas de la obra civil, con la demanda de los servicios, transporte, catering y los demás, que los va a gestionar y los va a contratar esta UTE entre Gezhouba y Electroingeniería. La sede de la gerencia de la UTE se va a instalar en el Calafate. Los gerentes y los jefes de la obra seguramente van a vivir en la villa turística, que sabemos que es el lugar del mundo de nuestra expresidenta y lugar de sus hoteles, digamos así. Una obra civil que va a implicar contrataciones, por ejemplo, excavaciones en aluvión por 4.600.000 metros cúbicos, excavaciones en roca por 2 millones de metros cúbicos, compactado del enrocado por 19 millones de metros cúbicos. Bueno, estas son las dimensiones. Hormigón, 76.000 metros cúbicos. Hierro, 430.000 toneladas. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de esto? Porque está claro que Macri puso obstáculos cuando asumió al desarrollo de la obra, se plantearon problemas ecológicos, pero inmediatamente China tomó la medida de cerrar la importación de nuestro aceite de soja, más cortar la financiación que venía haciendo de las obras del ferrocarril. Esta tensión duró un tiempo, Macri quiso forcejear respecto de cómo era esta parte de la herencia que recibió, pero después él tuvo un tema, que él pensaba que ganaba Hillary, pero ganó Trump. Por lo tanto, se le generó la situación de que pensaba que cuando él llegaba a China, que fue hace pocos meses, llegaba con un paquete bien atado con Estados Unidos y de financiación. Pero esto no fue así. Llegó en esta negociación que con Estados Unidos es tirante. Por lo tanto, ahora viste que la última patada de Estados Unidos fue cerrar la importación del oil que se produce a partir de la soja, justamente. China rápidamente ofreció la reapertura de la importación. Bueno, en estas condiciones, cuando Macri llegó a China, el primer punto que le exigieron fue cumplir estrictamente con los acuerdos sobre las represas. Se renegoció en alguna medida, se renegoció una parte, que fue pasar de 4 turbinas a 2, y se rebajó en alguna medida la magnitud de la obra. Pero se exigió cumplir el contrato y se le agregó además toda la firma de instalar las plantas nucleares y una cantidad de otras cosas firmadas en el protocolo. Claro, China... ahora lo que ocurre es que se tienen un problema muy serio porque el gobernador de Río Negro, después de terminar mal en las internas que las PASO, se dio cuenta que había una gran un gran rechazo en la población de la provincia para integrar allí la usina que querían poner con los chinos, y que sacó una resolución para prohibirlo. Andan buscando otra provincia donde instalar, porque parte del compromiso de Macri fue también que además de esas dos fenomenales proyectos de gobernador Zapparini y presidente Néstor Kirchner, de las dos represas, había que darle algún negocio más. Bueno, ese negocio era para Río Negro y ahora se lo vetó el gobernador, así que andan desesperados buscando dónde instalarla. Claro, esto es lo que decía al principio, que lo borró la línea, de que es lo que está, se oculta, se quiere ocultar a la Argentina y siempre emerge como terremoto. Claro, porque pero, con ese resultado electoral de Goretti se tuvo que dar marcha atrás. Y el gobierno acaba de sacar una declaración ratificando con todo el tema de las represas, a eso me refería. No, pero además Gómez, no, pero además Gómez, hay un dato. Cuando vos lo ves a Devido coincidiendo con el ministro de Energía, y no es cierto, y que vos lo ves a los dos peleando por el mismo proyecto, vos te das cuenta que la grieta es para discutir en la sociedad política, pero no para los negocios, ¿no? Claro, cuando son a costa del interés nacional y del pueblo, o sea, la pelea entre ellos siempre es por cómo se hace el negocio y a favor de quién. Y ahí hay un personaje, me parece central, que es Franco Macri. Ese fue el personaje que estuvo en las negociaciones con China. Claro, en ese sentido sería el nexo. Pero el punto a que voy, vos por ejemplo... Perdóname, el nexo y el que se lleva una comisión del 5% en cada negocio que aparece. En cada uno de los negocios que se firmaron, efectivamente. Es un intermediario directo. Pero... El punto al que conflictivo vendría a ser, mira, el gobierno nacional, nosotros vimos en los programas anteriores cómo financia en forma directa el tema del soterramiento para una empresa italiana. Esta empresa la financian los chinos y ellos han condicionado estrictamente el cumplimiento del contrato que es a favor de electroingeniería. En esto vendría el punto donde se pelean hasta un punto. Si es por los negocios, Macri quiso resistir hasta que no pudo más y los chinos le impusieron. Pero no tiene problema en ceder en estas cosas, porque son cosas que van contra el interés nacional y el pueblo. O sea, pagan los chinos, cobra electroingeniería, se perjudica al pueblo y la nación argentina. Pero en ese terreno es en el terreno donde estos intermediarios tienen en común. Les importa muy poco el desarrollo nacional y les importa muy poco el interés nacional. Yo creo que es un tema que demuestra que Franco Macri, que le habló de los negocios al gobierno anterior en China, llegó a decir, vos te acordarás, el presidente que próximo tiene que salir de la Cámpora, ¿te acordás? Sí, sí. Y no, mi hijo no sirve para eso y demás. Cuando el hijo le demostró que estaba para ser presidente y que fue presidente, entonces inmediatamente dijo, bueno, ahora hay que ir a China y arreglar el tema. Así que yo creo que a Macri lo presionaron, los chinos por un lado y el padre por el otro, ¿no? Sí, ahí siempre hubo una diferencia, ¿viste?, entre padre e hijo, pero es lo mismo que esto que estamos analizando, ¿viste? Son diferentes. O sea, Mauricio Macri tuvo claro de que a una altura, si ellos no iban por la caja, estaban secundarizados en los negocios. Y algo que no tenemos que olvidarnos, ¿sabes qué es? Le ofrecieron los chinos, si era imprescindible o necesario en algún momento, los yuanes, al mejor estilo que en el gobierno anterior, como respaldo para cualquier endeudamiento nuevo. No, tema que está usando actualmente el Banco Central. En las reservas que declara está el swap con los chinos. Claro. Entonces todos estos negocios han tenido, en eso tienen absoluta continuidad de política de Estado. Bueno, lo oculto de la Argentina, que lo hacemos visible en este programa,

de Rosario, que comenzó el campeonato empatando con Unión, había presentado el dinero, había abonado el dinero que le debía a los jugadores, pero parece que no abonó todo lo que correspondía porque quedó una deuda de jugadores del plantel anterior. 5 millones. Sí, de esto se dio cuenta Gremiados y ahora fue a AFA a pedir que se le aplique el reglamento, que si se tiene deuda, se le descuente puntos. En este caso, se va a tratar la semana próxima, por reunión de comité ejecutivo, la situación de Newell's, que puede llegar a perder 6 puntos por esta supuesta vivada de los dirigentes rosarinos que tenían deuda con jugadores del anterior plantel de Newell's, no la habían abonado, pero tienen el libre deuda que firmó Sergio Marchi, el presidente o el dirigente de Futbolistas Argentinos Agremiados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. El 31 de agosto de 2004, hace 13 años, moría en Buenos Aires Napoleón Benjamín Ábalos, Machingo, cantor, bailarín, autor, compositor, el mayor de los hermanos Ábalos, el conjunto de mayor permanencia en los escenarios en el país y en el mundo. De estos geniales folcloristas, solo nos queda el querido y admirado Vitillo Ábalos. Debutaron en Santiago del Estero en 1937, Machingo, que era el mayor, tenía 24 años, crearon peñas, programas de radiales y televisivos, y fueron autores de numerosos temas, entre ellos Carnavalito Quebradeño para la película La Guerra Gaucha. Todos los temas fueron exitosos y recordados y los llevaron al disco y grabaron más de 100 discos. Machingo falleció a los 91 años. Los recordamos cantando Chacarera del Rancho. Rancho colgaba un horcón, tengo un violín, tengo un violín, es de algarrobo y también de mistón, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, y me estoy haciendo cerquitas al lado, uno mejor, uno mejor. Con chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser. Chacarera del rancho, señor, claro sí pues. Que venga la segunda. En 1850 se firma el Tratado de Francia, por el cual los franceses reconocían la independencia argentina. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En 1997, un día como hoy, fallecía el fundador de la locución masculina en televisión junto con Fito Salinas, Guillermo Brizuela Méndez. Decime algo de Brizuela Méndez. Bueno, el negro Brizuela nació en Mar del Plata, trabajó en las radios de aquel, de todo esa zona, debutó en una radio chica de Mar del Plata como locutor, se vino a Buenos Aires y fue uno de los pioneros de la televisión argentina, junto con Nelly Prince. Además, transmitió el 17 de octubre desde el camión de exteriores, fue uno de los que eran cronistas, podíamos decir, pese a que era locutor, que estuvieron en ese lugar. Después hizo de todo en radio, en televisión, y falleció un día como hoy. Lo último que hizo, lo hizo para la televisión por cable con Jorge Conti, que hacían un programa de entretenimientos y reportajes. Un grande, el negro Brizuela Méndez, muy querido en todo el ambiente, y que supo ser una de las grandes figuras de la televisión argentina de la primera época, cuando el dueño de Canal 7, Yankelevich, Jaime Yankelevich, lo convocó para que fuera uno de los primeros locutores que pusieron en el aire el canal. Un total de 44 millones de pesos se va a repartir entre 8 localidades que están bajo las aguas. El gobierno anunció que destinó 44 millones de pesos en aportes del Tesoro, los ATN, como asistencia financiera extraordinaria a municipios bonaerenses. Los municipios que van a recibir estos son Arrecifes, Salto, Trenquelauquen, General Villegas, Junín, General Arenales, Rivadavia, Carlos Tejedor. Quiero decirles que además de esto que estamos anunciando, está probado que el 66% de los ATN, o sea, de las ayudas extraordinarias, han ido a municipios gobernados, ya no por las inundaciones, sino en general, gobernados por Cambiemos. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Bueno, tenemos ya que irnos, pero quedan muchas cosas, Diego, para recordar. Sí, quedan numerosas. Mirá, te di, arranco con los muertos. Un día como hoy, en 2004, fallecía el gran actor de reparto Aldo Bigatti. Fallecía también en 2015 la señora Sipe Liskovsky. Fallecía en un accidente en 1997 automovilístico en París, Lady Di. En 1965 moría el actor Pedro Laxat. En 1969, el gran campeón de peso completo Rocky Marciano. Nacía un día como hoy, en 1934, la señora Susana Campos, gran actriz. Cumple años hoy Alberto Cormilló. Es el día de la fragata Sarmiento, que fue votada un día como hoy, en 1897. Y Vélez Sarsfield ganaba la Copa Libertadores de América por primera vez en 1994, ganándole al San Paulo por penales. Había ganado el partido aquí por un gol, había perdido allá por un gol, y la final fue por penales y ganó Vélez Sarsfield. Y en 1994 se deroga en la Argentina el servicio militar, la colimba. Y en 1958 Camilo y el Che Guevara iniciaban la invasión de Oriente, que culminó con la derrota de Fulgencio Batista y el ingreso de la Revolución Cubana al poder en la isla de Cuba. Mañana vamos a estar a 20 días del inicio de la primavera. Es increíble, ¿no?, cómo se va la vida. O sea que mañana vamos a estar a 20 días, mañana primer día de septiembre, a 20 días del comienzo de la primavera en esta parte del mundo y el comienzo del otoño en el otro continente. Lo último, Enrique. Nos vamos con la formación de Argentina para esta noche. Sergio Romero en la valla, Gabriel Mercado, Federico Facio y Nicolás Otamendi en el fondo, Marcos Acuña, Lucas Biglia, Guido Pizarro y Ángel Di María, y el tridente ofensivo de San Paolo, Lionel Messi, Mauro Icardi y Paulo Dybala. ¿Está confirmado ese equipo? Para mí este va a ser el equipo. Es el que va a salir. Sí, sí. Para bueno, mañana le averiguo el color del calzoncillo del árbitro. ¿Quién dirige el partido? Víctor Hugo Carrillo de Perú. ¿De Perú? Sí, señor. Es fácil. Sí. El blanco y rojo. Sí, claro. Exacto. ¿No? O a pintitas. O con en escocés blanco y rojo, como es la bandera de Perú. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir, ahora sí. Mañana a las 6 de la mañana estaremos haciendo el primer programa interactivo. Pero reiteramos esto, mañana, primer día de septiembre, se aproxima la primavera. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria de We'll be right back. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Thank you.